Bueno, pues bienvenido aquí al Centro Social Ocupado y Instituto Gestionado Malatesta. Este debate, bueno, este encuentro de mesa redonda sobre memoria política de la lucha de los barrios forma parte de la presente edición de este año de la Feria Anarquista del Libro. Por cuestiones de calendario, no fue posible meterlo durante la semana en la que se realizó, que se hizo en la sede de la Feria este año. Pero desde la Feria Anarquista del Libro y también desde el Espacio Malatesta nos parece interesante que el tema de abordar desde una perspectiva libertaria la lucha en los barrios en Sevilla, tanto desde las últimas décadas hasta ahora, como el momento que estáis viendo de un tiempo hasta acá, hasta parte de los últimos años de resurgir de movimiento de lucha barrial, que no podía quedarse fuera de la agenda de debate. Como son muchas cosas las que hay que compartir, nos parece importante dividirlo en dos bloques. Uno sería mirar un poco una visión, por un lado, de reivindicación de las cosas más positivas, pero también una mirada crítica y autocrítica a las últimas décadas de lucha vecinal. Para así, el siguiente acto, que será el primer jueves de mayo, el 4 de mayo, dedicar íntegramente a la gente que está ahora mismo más activa y más dando la cara en la lucha vecinal, como serían la gente de Barrios Altos o los colectivos que están coordinados en la Semana de Lucha por la Vivienda, tuvieran el espacio suficiente para poder desarrollar el presente y futuro de lucha vecinal, ¿no? Entonces lo hemos fragmentado en lo que es un poco visión del pasado, y la siguiente charla, no reando mucho hoy, dentro de 15 días hablaremos de lo que se está cociendo ahora mismo. Esto un poco mira hacia atrás. Hemos hecho un corte de tiempo desde principios de los 90 hasta ahora, porque si vas a hablar de lucha vecinal te puedes ir a décadas y décadas, ¿no? Y no terminaríamos nunca. Entonces, el corte lo hemos hecho desde los 90 hasta, lo que consideramos que fue un fin de un ciclo, que es cuando después de la intercomisión de vivienda del 15M se viene un poquito abajo todo y hay una época de desbandada, ¿no? La parte del partido, la gente se disgrega, la gente de vecinos, demás, porque esos 25 años un poco podemos resumirlo con aportaciones de gente que está aquí presente ahora mismo. Lo hemos dividido en tres cortes. Cada corte vaya acompañado de una presentación audiovisual que sirve para introducción a la gente que está aquí de ponente, ¿no? Un poco para hablar de esa lucha. La primera etapa que vamos a plantear es la de la lucha, justo, que está vinculada, eso lo va a explicar mejor y está aquí al lado mío, que está vinculada a este espacio que hemos ocupado, que es la lucha por el Parque Miraflores y por lo que es todo el movimiento de vecinos de aquí de la zona de San Diego durante los 90. Después de esa intervención que está aquí Rocío, pues pasaremos a hablar de la etapa de Barrios en Lucha, que fue una coordinadora de vecinos que estuvo funcionando durante una década, que aglutinó luchas de distintos barrios. También haremos una introducción con un vídeo sobre una ocupación de mujeres en San Bernardo, de vecinos, otra identificación que se quedará allí de hecho. Y dará pie a que intervengan otros dos compañeros del Parque Arcosa y de la Bachillera. Y finalmente haremos un descanso, para que podáis pasar un poquito, y descansamos otro, de 5 minutos, y luego ya entraremos en lo que es la etapa de 15M de pibes, intercomisión de vivienda, esto es la época esta de las corralas y demás. Lo hemos organizado así porque pensamos que era más dinámico. Luego, posteriormente, se verá el espacio para debates. Creo que si hay cosas importantes que de las que escucháis ahora, pues pensamos que mejor que se hagan al final, porque si no, no vamos a llegar a completar la agenda que nos plantea. Esto es sin más. Entonces, primero vamos a introducir un vídeo de 5 minutos que es esto tenemos que agradecer a la digitalizadora, el material que nos ha ofrecido, y a Ángela Lara y a Iván Díaz, que hoy no pueden estar aquí ninguno de los dos por motivos personales, pero que nos han aportado todos los materiales que tenéis ahí en la página del taller. Este acto se monta entre Malatesta, la Feria Anarquista del Libro y el Taller de la Fuga, que ya lleva ya tiempo realizando estas tareas de realizar debates, de reflexión política. En la página del taller están aportados los materiales. De hecho, han aparecido más materiales a raíz de esto que ya los iremos poniendo, por eso ya hablaremos al final. Y ya está, sin más, empezamos el acto. Nos defendemos de la asociación cultural y ecologista Comité Pro Parque, que centra su marco de actuación en el futuro parque de Miraflores. La asociación cultural y ecologista Comité Pro Parque decidió la pasada semana ocupar un local perteneciente a la firma y acondicionarlo como sitio de reunión. pero también el Parque, con este tipo de acciones, pretende presionar al Ayuntamiento para que no desvíe los fondos previstos, como ha pasado con infinidad de proyectos de bien social aprobados por el Ayuntamiento. Yo quiero decir de la existencia de este video, ¿no? Cuando lo veo así de jovencísima, es brutal. Nosotros, todas nuestras familias de la Barana, de Prebaranda, y que nos quitaron todos los escombros y todo lo que había ido. Y la verdad que la gente se levantó porque nosotros hicimos de todo con mucha ganas, con mucho esfuerzo. Y con la emoción que se vivía, es decir, cuántas horas han hecho en el papel de la flote, cuántas horas hemos hecho en los puertos, muchas, muchas. Allí fue una escuela para todos los Lorín. Se nos abrió un mundo nuevo. Estábamos trabajando con nuestros niños en nuestras casas, en los coles, pero aquello era un espacio abierto donde cualquier cosa que proponían podíamos llevarla a cabo. Lo que más duro fue al principio también fue la limpieza del terreno cercano a la noria, cuando quitábamos piedras, las piedras que quitábamos aparecían más. Yo recuerdo eso cuando ocupamos el espacio de ese día, limpiamos la oportunidad, resulta que nos volvió a estar lleno de pulga. Y ahí salió con pulga hasta que se la cantaba. Yo no recuerdo cómo lo que volvíamos si la vez antigua fue Miranda y yo sé que ahora no hemos visto a uno de nosotros ni a porque sí, sí, porque ocupamos, claro, ocupamos el continente y ocupamos la casa de la moneda. Fue tan bonito. Mucha gente, mucha gente. Gente que aportó en su momento. Compartiendo, viéndonos y trabajando una mata. Pero espera. Siempre todo tiene su parte de curro de trabajo, pero después de llegar a la hora de comer, pasarlo bien, de convivencia, de reírnos, de pasarlo de tal. No, pues te trataba de trabajar de día, pero tenía esa otra parte que era fundamental. En fin, una experiencia, la verdad, transformadora de las personas y del entorno a la vida. Trabajar y conseguir poquito a poco, trabajar y conseguir hasta que ya se consiguió todo. Qué risa no hemos echado. Yo creo que me dice lo bailado, te lo digo ya, ¿eh? Si volviera a empezar, volvería a ser exactamente igual, no habrá nada. Julia, Isa, Juan Antonio, Juan Antonio, hay mucha gente que sale en el vídeo que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta aquí la mesa y así, pero vamos a hablar un poquito todas, espero, y si se me olvidan alguna fecha o lo que sea, digo algo erróneo, me lo apoyáis con PIS, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. El lunes me enteré más o menos de esto, yo he hecho como un guioncito, pero sé que va a ser más rico el hablar y luego en el debate que es lo que podamos ahora yo contar, ¿no? Yo cuando pienso y recuerdo el Parque Miraflores, a mí me viene todo en positivo. O sea, a mí me viene muchos recuerdos, mucha vivencia, mucha experiencia vivida con gente muy querida y me viene todo en positivo, la verdad. Para la gente que estuvimos en colectivo, fue una escuela de cómo como ciudadana concibe tu intervención en el entorno. Si aceptas la ciudad que se te plantea y el entorno que se te plantea, o te sientes con la potestad y el poderío colectivo de intervenir y de decir cómo quieres tú que sea tu entorno. Entonces, para mí fue el gran aprendizaje fue el sentir que como vecina y vecino podíamos intervenir en nuestro entorno y con proyectos inventados por nosotros y llevados a la práctica por nosotras. Entonces fue lo que yo sentí que más huella, en mi caso, a mí me dejó, no sé si ya las complica cada una, pero bueno, yo cuando pienso un poquito en la trayectoria, claro, empiezo hablando un poco de que todo esto eran huertas, ¿no? Eran huertas, todos los barrios de la zona norte de Sevilla, Pinomontano, San Diego, están hechos en lo que eran antiguas huertas. Entonces, cuando se hacen los barrios, en el PGOU de 1963, se proyecta el Parque Miraflores, pero no se construye. Era como una compensación con la construcción de las viviendas, de los barrios, pues había que hacer zonas verdes y el parque pues estaba ahí proyectado en el PGOU de 63, pero pasaba un becata y no se construía. Entonces en el 80 se constituyó el PGOU, pero Parque Educativo Miraflores. Entonces ahí fue un poco el germen de lo que ahora quiero muy resumidamente contar, ¿no? Pero para pasar a decir que, bueno, que no es contar en plan batallita, sino que todo es aprendizaje mutuo, ¿no? Que ahora yo miro para atrás y hay cosas que sentimos que salieron bien, que hicimos bien, cosas que se pudieron mejorar muchísimo, cosas que aprendí continuamente, pero que no es en plan contar batallita de oh, qué guay lo que hicimos, sino que siempre hay cosas que se pueden mejorar en todos los colectivos, en todos los grupos humanos, ¿no? Y por supuesto en el comité y en todos los colectivos actuales también, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, lo que más siento de cuando recuerdo la experiencia es que la palabra reunirse en asamblea con... Tengo una reunión, tengo una asamblea, era como decir, me lavo los dientes, voy a comer, voy a... ahora me invito, ahora... Era lo cotidiano totalmente, que es que para mucha gente hoy día también sigue siéndolo, ¿no? Pero que el estar metida en cosas para mejorar tu entorno era lo cotidiano, no era nada especial, no era nada, hostia, estamos metidos en un colectivo, no, era como lavarse los dientes, como comer, como vestirse, como salir a la calle, como ir a comprar, era una cosa más de las actividades tuyas cotidianas del día, en cuanto a conciencia ciudadana de que juntas podemos transformar lo que nos rodea, ¿no? Entonces hubo una serie de confluencias, ya me voy centrando en las raíces, ¿no? De confluencias, creo yo, a mi entender, que se juntaron, que hicieron que surgiese la lucha por el parque, ¿no? Había gente que provenía de la lucha sindical antifranquista, había gente que provenía del mundo de los movimientos vecinales, eran barrios recién creados con que le faltaban muchas infraestructuras y las acciones de vecinos estaban activas, peleonas, y para mejorar los barrios recién construidos, ¿no? Y todo las carencias que aún tenían, que esa amiga puede mucho contar, ¿no? También, de hecho. Pues se junta gente que provenía de la lucha sindical, gente que provenía del movimiento, bueno, de la lucha antifranquista, gente que provenía del mundo de la pedagogía social, de toda la historia de la intervención, de la investigación, acción participativa, de cómo podemos intervenir en el contexto tras un diagnóstico, una detección de las necesidades, viendo qué recursos hay en la zona para paliar esas necesidades detectadas. O sea, había gente que provenía de ese mundo de la pedagogía social. Había gente que provenía, bueno, las APAS, que era la Asociación de Padres de Alumnos, que hoy son las AMPAS, de Madres y Padres de Alumnos, pues las APAS de entonces también estaban muy activas en los colegios de Pinomontano, de San Diego, y fueron un motor también fundamental. Y el batiburrillo de todas estas confluencias, junto con jóvenes con muchas inquietudes, que también provenían de colectivo Aire Libre de San Diego, aquí presentes también, pues entonces esa confluencia fue como una potencia muy fuerte. O sea, unir la gente que provenía del mundo sindical, con la pedagogía social, con el movimiento vecinal y con la AMPA, con jóvenes con inquietudes, fue un motor que lo que se sentía era, por supuesto, la ciudad es nuestra. Era un actuar sin pedir permiso, era un no pasárselo por la cabeza que no íbamos a conseguir lo que nos propusiéramos. Era una fuerza de los políticos, los que están ahí, son nuestros servidores, todo esto es nuestro, de la ciudad, es nuestro, ellos están ahí porque cobran unos sueldos que se le pagan entre todos. O sea, era como no ver obstáculos en absoluto, sino ver continuamente las potencialidades, ¿no? Entonces, igual que tú cuando haces una ensalada, coges lechuga, tomate, aceite, vinagre, sal, ¿no? Pues había una serie de ingredientes, de frases que usábamos en lo cotidiano como muy habitualmente. Entre esas frases yo rescato, por ejemplo, la intervención social directa, el diagnóstico de nuestro entorno, la detección de las necesidades, la detección de las oportunidades, el plan de intervención colectiva, la acción directa, preconsolidación del proyecto, que sea intergeneracional, no pedir permiso, crearlo y después se consolide, el uso del y poner en valor el patrimonio social histórico medioambiental agrícola de la zona. Era como frase que con 10 y mucho, 20 y poco, eran como nuestra forma de respirar, de hablar esas frases, ¿no? Y esa que era como la base luego sociopolítica de la intervención, ¿no? Porque no había miedo, ¿no? De hacerlo. De hecho, cuando se ocupa el cortijo Miraflores, que está aquí tan cerquita, se hace con tanta gente que en ningún momento se nos pasaba por la cabeza que no fuera a salir bien. Tiene tanta gente mayor, tantos niños, tanta gente colaborando, que hay que ser muy torpe políticamente y perder muchos votos ellos, ¿no? Si no consolidaban la historia de que en el parque Miraflores que se iba a construir los huertos fuesen ya una parte del diseño sí o sí, o el cortijo fuese a ser para usos sociales y culturales del barrio, o, ¿no? Y porque era tan evidente que el barrio ya lo había decidido, que cualquier político ahora iba a venir detrás diciendo que no, ¿no? Entonces, la conciencia política de ese tipo de intervención directa sí o sí, porque aún no había ventanillas de participación del área de, no, o sea, no había ventanillas del área de participación ciudadana. Esto era previo, aún no existía el área de participación ciudadana del todo. Era la participación era algo que se construía, que hacíamos, ¿no? Que no se pedía una instancia, pedimos el cortijo para que sea la sede, o pedimos la Casa de la Morena para que sea la sede. Se cogía, se pintaba, se encalaba, se daba vida, y después cualquiera ya no echaba allí, ¿no? Porque había tantísima gente implicada y el barrio entero y tal, que lo difícil era que no hubiera salido, ¿no? Entonces, lo cuento tal y como yo voy recordando, ¿no? Así como vivimos. Si queréis puedo contar un poquito. El comité empieza en el 83, y ante la desidia municipal de que no se empieza el Parque Miraflores, previsto en el 63, y el comité pues empieza, yo no estaba en esa época, yo me metí más tarde en el 89 así. Quiero recordar que cuando empieza la primera fase de investigación del terreno, ahí fue cuando se va al sitio y se encuentran los restos históricos tan importantes que hay, romanos, almohades, y se empieza a poner en valor el patrimonio de la zona, ¿no? Como diciendo, no solo lo patrimónico histórico está en el centro, la Giralda, tal, sino que en nuestros barrios también, pues hay unos restos árabes, una acequia tal, unos restos de villas romanas, o sea, se pone en valor lo que se va descubriendo. Se empiezan a hacer charlas en los barrios para informar a los barrios colindantes de la riqueza patrimonial del Parque Miraflores. Se empiezan a hacer pues muchas charlas, jornadas, encuentros de distintas índoles, pasacalles, historias, para ir informando, y a la vez se va informando a los barrios para crear una base social más amplia para reivindicar el parque, que se empezase ya a construir por fin. Se van ideando dos proyectos. Es muy emocionante estar aquí, porque aquí está Juan Antonio, que trabaja aquí de profesor en la Escuela de Taller, de coordinador pedagógico en la Escuela de Taller, cuando esto era escuela, esto era taller de empleo. La Escuela de Taller era la esquina de ahí siguiente, ¿no? Y está Julia Isa, que fueron aquí alumnas de esta Escuela de Taller. Primero fue casa de oficio, ¿eh? Ocupada. Sí. ¿Y por qué? Exactamente. Porque son unos mamones, porque estas iniciativas populares de ya que viene el 92, se van a gastar mucho dinero, van a montar casas de escuelas taller asociadas a los currantes que van a tener que trabajar, y tanto en Miraflores como en el Parque de Cosas nos apuntamos, y claro, las de iniciativas de abajo, y no hubo escuela taller. Se demoraron tanto que al final, por lucha, por pesado que fuimos, hicieron lo de la casa de oficio, que era un año de formación. Cambiaban 3 años de formación por 1 año de formación. Y ya no se formaba nadie para la Expo 92 porque no daba lugar. O sea que el invento de que la Expo 92 no iba a dar trabajo a la gente. Fueron muchos años. Fue casa de oficio, fue escuela taller, fue taller de empleo. Hubo muchas. Bueno, aquí nos puede contar mejor Juan Antonio, ¿no? Todas las fases que hubo, ¿no? Entonces, el comité, aparte de informar, documentarse, informar y divulgar la reivindicación y fomentar la reivindicación del parque, planea dos proyectos de intervención directa. Uno era la Escuela Taller Miraflores, que es lo que se pedía, y otro fue el proyecto de Huerta a las Moreras. Entonces, ambos proyectos se fueron consiguiendo, se fueron haciendo cada uno de forma diferente y bueno, y funcionó. Entonces, la génesis de ambos proyectos. La Escuela Taller fue muy positiva, o sea, yo creo, ya mirando para atrás, ¿no? El empoderamiento de que como Comité Pro Parque se redactase el proyecto de la Escuela Taller, se reivindicara y se tuviese la capacidad de negociar desde otro punto de vista, hoy día se puede plantearse hoy en chufismo, ¿no? Pero yo pienso, por pensar, digo, conseguir que el director y el coordinador pedagógico fuesen del comité, quiero decir, los talleres es algo municipal, es algo de empleo público, ¿no? Que pagan desde el ayuntamiento, ¿no? Pues conseguir por la intervención ciudadana que quienes llevasen la Escuela Taller fuesen del proyecto de reivindicativo del parque fue un gran triunfo, porque a nivel de currículum eran los que de todas formas iban a tenerlo por su currículum y su profesionalidad y su puntuación, y si hubiera habido un examen hubieran sacado el 10, pero además poner en el perfil que tuvieran, pues o sea, conseguir intervenir en el perfil, ¿no? Para que tuviesen, que quienes sí, encajaran se fuera, decidió, los primeros directores de esas casas. Exactamente, entonces, y ya se empezó con módulos que sirviesen para ir construyendo el parque. Entonces, eso lo podemos contar Julia, Isa y Juan Antonio, en cuanto a que se hizo el módulo de jardinería, el módulo de albañilería, y también se influyó en la creación del módulo de animación medioambiental urbana, que no lo inventamos, ¿no? Vecinalmente, porque era lo que pegaba, fue inventado, animación medioambiental urbana, es lo que pegaba para que esta Escuela Taller y Casa Ocasa de al principio tuviese sentido de cara al parque, ¿no? Entonces, se consiguió la Escuela Taller, hubo jóvenes parados de la zona que consiguieron aquí una formación y un sueldo de esos meses, y era como el aplicar lo que se tenía como idea, ¿no? O sea, detectar qué pasa en la zona, hay un cortijo abandonado, un parque sin hacer, jóvenes parados, pum, inventarse un proyecto para que encaje y para que sirva a la gente, ¿no? Y lo otro fue la Huerta de las Moreras. Aquí Julia empezó a hablar con las AMPA de los colegios y ya se fue fraguando el proyecto de Huerta de las Moreras. Y ya nos unimos también más gente y ya se empezó. Se ocupó también la tierra de los huertos que veía hoy día en Miraflores, también fue preocupación, las estallas que colindan con el cortijo en Miraflores, se ocupó el cortijo, se ocupó la tierra, vinieron a ararla como tractor gente de la zona, ¿no? De la huerta de ahí de Piramontano detrás, con su tractor lo araron. Y se empezó con el proyecto de Huerta de las Moreras, se empezó vecinalmente. Ahí sí el comité, bueno, había personas del comité que sí, laboralmente, tuvieron que tener un sueldo porque para poder trabajar en exclusiva para poder sacarlo adelante. Entonces se empezaron con subvenciones del Distrito Macarena, después fueron de otra fuente, de Participación Ciudadana más adelante, y bueno, durante un tiempo pues fue el comité quien gestionó la Huerta de las Moreras. Desde 1991 que se crearon hasta el 2016, que ya el comité dejó la gestión de la Huerta de las Moreras y ya pasó a ser pública. Pero durante muchos años fue el comité vecinal quien gestionó el proyecto de huerta, con lo que supone de tener un equipo profesional de técnicos que se encargaban de trabajar con los colegios, de hacer los huertos escolares, de crear los huertos de ocio. Se empezaron con 10 parcelas, después ya fueron más, y hoy día hay 175 parcelas y siguen funcionando como huertos de ocio. Entonces, ¿cuánto tiempo llevo? Ya está, pues ya está. Entonces, he intentado contarse un poquito por encima de dónde viene un poquito la intervención ciudadana, de qué cosas confluyeron para que se gestara, y los dos proyectos que se crearon, ¿no? Uno en torno al empleo y los jóvenes, de ahí donde estamos, ¿no? Porque estos eran locales municipales que se cedieron, que se usaron para esa casa de oficio y esa escuela taller. Y el segundo proyecto, pues, es de la Huerta de las Moreras, que aún sigue. No ya con huertos escolares, solamente Huerta de las Moreras, ¿no? Y nada, bueno, para acabar, yo qué sé, ahora bueno, para acabar, vamos a hablar a todo el mundo, pero tenía esos minutos para contar un poquito cómo fue la la gestión de la historia. Y nada, era como saber que si nos poníamos y se hacía, era, lo difícil era que no saliera, porque estaba tan claro que veíamos claras que no éramos como víctimas del diseño de nuestra ciudad que nos hagan desde arriba, sino como actores un poco de medio zapatistas, ¿no? Un poco ahí. Oye, pues, ¿cómo que te di permiso? Lo hacemos y ya se verá, ya se consolidará, ¿no? Pero primero, hacerlo, ¿no? Y ya está, tengo más nada que contar. Bueno, nosotros particularmente nos ha gustado escucharte, porque cuando nos metimos aquí también te contaron historias. No, esto se consiguió cuando lo del parque, tal y cual, pero no teníamos la historia, la crónica bien desarrollada. Bueno, fue casi al revés, fue que se hizo el comité pro parque, perdón, se consiguió la propia ley, que se empezó en el 92, la primera, y los alumnos de la propia ley. Aquí Isa y Julia montaron una plantación de árboles. ¿De cuántos árboles fueron, Isa? 1.500 árboles plantados vecinalmente. Ella diseñaron el folleto de como alumna de la aula de animación medioambiental urbana, pues trajeron a todos los barrios de los colegios a plantar los árboles. Y después el ayuntamiento fue haciendo como ayuntamiento ya, y parque de jardines, ya fueron construyendo el parque real actual. Pero los principios, pues los jóvenes de los albañiles arreglaron parte del cortijo. Durante muchos años se fue mejorando, cada año que se renovaba se iba avanzando en la realización. Y en fin, que fue la taller la que impulsó también a que se construyese el parque. Esto que hemos puesto aquí, nos lo encontramos arriba, es el lugar donde estaba antes de que hubiera parque. Se ve el polígono y se ven los bloques. Y lo que había en medio y luego lo que hay ahora es el fruto del trabajo que, bueno, que les ha explicado. Ahora vamos a pasar un poquito a la que sería parte del ciclo ya de Barrios en Lucha, que corresponde a la primera década de los 2000, ¿no? Es previo al 15M y es una coordinadora de distintos movimientos vecinales de toda la periferia y del centro de Sevilla, y que sirve un poco para coordinar. Para presentarlo vamos a poner un vídeo que es un trailer. El documental completo lo he intentado descargar, no sé dónde está, en un control de la que explica la ocupación de unas vecinas de San Bernardo que en pleno proceso de gentrificación están siendo expulsas del barrio y ellas deciden ocupar. A día de hoy todavía tienen esas casas, eso es importante. Y es para introducir lo que es, fue una de las luchas emblemáticas de Barrio Lucha, pero además hay dos compañeros, uno de Parque Alcosa y otro de la Basillera, que van a explicar también otros dos frentes de los que había abierto. Esa coordinadora funcionó durante una década y acabó desembocando luego lo que fue el movimiento 15M, tal y cual, que ya hablaremos de eso más adelante. Es. Dice que no. Tú también participaste ya en San Bernardo. ¿Qué estoy los 5 días aquí? Si quieres, lo puedo explicar también. Si no sale el vídeo, lo explicas todo. ¿Sabes la contraseña, Pablo? ¿Sabes la contraseña? Porque no. No, en el 92 se abre una casa de oficio y después se consigue que se convierta en cuadra taller. Y lo que he dicho, que se ve en el vídeo, lo que es la parte, digamos, la ocupación del parque, es cuando es. También esa época. No, un poquito antes. Un poquito antes. Eso sería 92. No, 89 por ahí, sí. Incluso antes, José Antonio, antes del 89. Sí, 88. Lo de 89. ¿Cuándo se cruza el cortino? Cuando se viene el comité. No, el comité no. ¿Cómo se llama? Expo 92. Así que, si se da esta tarde, Expo 92. Y aparecen todas esas posibilidades de fuera de 3 años que te han demorado. Sí, sí. Vale. Así que bueno, había aquí alguna movida. Sí. Sí. Sí. Bueno, se puede poner. Ahora. Ahora, cacho. Poner el cielo. Bueno, la coordinadora de barrio. Otro. ¿Puedo hablar de su vídeo? La coordinadora de barrio en lucha aglutinó a gente desde vecinos de Parque Arcosa o de la Basillera, que tuvo dos ciclos distintos. El primer ciclo fue en los primeros tres años de 2001-2004, tuvo un parón y luego se volvió a articular. En uno de esos periodos, si consiguiéramos sacar vídeo, es cuando la lucha de San Bernardo contra el proceso de gentrificación, que la verdad es que a día de hoy no es un barrio popular que es contiguo, ya no lo es, sinceramente. Es de pisos. Pero sí que consiguieron quedarse bastantes vecinas de las que ocuparon. Y además, ese es otro ejemplo de cómo en un momento determinado la lucha de los movimientos de las casas ocupadas y del movimiento también vinculado a anarquista, pues al tema del movimiento vecinal, hubo una confluencia. De hecho, San Bernardo, que era el antiguo colegio, que era un colegio de la República, también se ocupó durante ese periodo. Y las primeras ferias anarquistas del libro era el espacio donde se desarrollaba. Y también fue un poco dentro de un tiempo el vínculo donde el movimiento de casas ocupadas estaba también articulado y coincidía con una lucha vecinal de raíz. ¿No? Y hay un ejemplo que lo puede desarrollar mejor, ya que también participó, que es el último. Pero sería dentro de ese periodo de lucha un ejemplo de un momento dado en el que las cosas estaban mucho más vinculadas, que no estaban tan separados lo que eran los espacios identitarios anarquistas, como quien dice, de las luchas vecinales. Una sinergia durante 10 años aquí en Sevilla, en donde la relación de los militantes, y no solamente de los anarquistas, de otros, pero también en particular, que es lo que también nos interesaba nosotros señalar, estaban más vinculados. La lucha no estaba, digamos, tan señalizada en estos particulares, sino estaba muy vinculada a los vecinales. A ver si sale el vídeo. Si no sale, me lo van a decir ahora, pues vale como introducción y podéis hablar a los otros compañeros del barrio de Noche. ¿Hablo aquí o me escucháis bien? No, no, Aquí. A ver si soy capaz de no liarlo. Bueno, yo voy a hablar de una gran cosa. El origen del Parque Alcosa, no sé si lo conocéis, pero nace en el 71, inaugurado por un, era un proyecto falangista, auténticamente falangista, inaugurado por todos los militares con gafas oscuras, medallas aquí, y el cardenal y no sé quién más. ¿Vale? Bien, ese es el 71. Inmediatamente aparece, porque el barrio no tiene nada, ni agua, ni transporte, ni médico, ni servicios públicos. Los vecinos se tienen que organizar. Se organizan y aparece la Asociación de Vecinos Antonio Machado, que comparte historia de las primeras asociaciones de vecinos con todo el territorio español. Vale. A partir de ahí hay una gran lucha que consiguen mejoras, ¿vale? Bien, esa lucha se acaba cuando llegan los ayuntamientos democráticos y los líderes de allí son absolutamente captados, pues bueno, primero pasan al lado carrillista del PC, porque era el PC el que había dominado aquello, y después pasa todo el mundo al PSOE. Y entonces la segunda vecina, Antonio Machado, de ser luchadora en los años 70 y principios de los 80, pues se afloja y ya se dedica al dominó y pone aire acondicionado en el lugar. Bien, el espíritu y la cultura de lucha de los vecinos se queda huérfano. Entonces, cuando aparece, en el 82 aparece el Centro de Adultos Parque Alcosa, con ideas, pues, no voy a decir libertarias, pero sí asamblearias y de participación, ¿vale? Así que lo primero que hacemos, y como utilizamos el método del estudio del entorno y la investigación participativa, acción, pues, así nos vimos, estudiando el entorno, viendo problemas y asumiéndolos como tareas de investigación con los propios alumnos. Bueno, de ahí surgen muchas cosas y ya en los 90, que es donde quiere que lleguemos nosotros, es cuando... es cuando ya, ¿no? En el 87, 88, pues se forma la coordinadora del Parque Alcosa. Bueno, coordinador, quiso ser Federación de Entidades de Alcosa. El proceso fue decir, señores, vamos a reunirnos, hay que unirse para mejorar esto, porque la Asociación de Vecinos ya es del poder, ¿no?, del ayuntamiento, ¿no? Y si nos metemos en el ayuntamiento, ellos nos boicotean todo. Vale. Y empezamos con el espíritu este de participativo, pues, tenemos que hacer unos estatutos, bueno, pues lo hacemos nosotros. No cogemos los estatutos que pone, digamos, la administración, que te dice, tú quieres hacer una asociación, pues toma, este es el esquema. Y tienes que poner todos los numeritos, todas las normas y las cosas que dicen ellos. Nosotros hicimos unos estatutos propios, lo hicimos, nos dijeron que eso no podía ser, no se podía hacer una federación de entidades de distintas índoles, no se podía hacer federal un AMPA con una peña bética y con cualquier otro, ¿no? Vale, bien, no se pudo, bueno, pues ya de todas maneras nosotros estábamos funcionando. Y éramos famosos como la Federación de Entidades de Alcosa, la FEA. Así que cuando ya se constituye, alrededor de un poquito antes de los 90, la coordinadora cívica del Parque Alcosa, la FEA, pues así desde entonces funciona. Bien, hemos estado en todas las luchas que surgen después de los ayuntamientos democráticos, ¿no? Cuando llegaron los ayuntamientos democráticos. Y participamos en todas las reivindicaciones que ahora mismo tiene el Parque Alcosa como mejoras logradas, porque aquello tenía nada. Así que el centro de salud, esto en los años 90, el centro de salud, que es un logro importante y consiguió mucha movilización, me voy a coger la lista. Sí, porque yo voy a pasar a ser el centro de salud, el centro cívico, que también fue producto de una investigación que hicieron las alumnas del centro de adultos, donde se estudió qué necesidades socioeducativas hay en el Parque Alcosa. Bueno, pues qué espacios y qué programas debe haber en un centro cívico. Bueno, que entonces se hablaba más de centros de animación sociocultural, entre los, digamos, profesionales. Y, bueno, pues el centro cívico. Claro, se pidió el centro cívico, que tenía que tener una biblioteca y tenía que tener un teatro, porque había grupos de teatro, entonces tenía que haber teatro. Vale, pues todo eso se fue organizando y cuando conceden el centro cívico es chico, no tiene biblioteca y no tiene teatro. Bueno, la lucha sigue, ¿no? Ahora sí, tiene biblioteca, tiene teatro, un teatro con escenario, luces y todo. Bien, seguimos en las luchas, porque como eran todas necesidades de servicio, pues por la piscina, las instalaciones deportivas, aparece el problema de la rehabilitación, que eso nos damos cuenta en el 95. El tema de la rehabilitación no sé si conocéis, pero bueno, el tema es que muchos edificios de Sevilla se ven colapsados porque están construidos malamente, porque están construidos por los trabajadores en suelos de arcilla expansiva, y eso perjudica la estructura y se van estropeando. Hay que decir que el Parque Alcosa tuvo mucho éxito entre los trabajadores porque era el primer barrio que tenía pisos de 90 y 100 metros cuadrados. ¿Vale? Por eso tuvo tanto éxito sin tener calles, ni agua, ni nada. Porque claro, los currantes querían tener pisos, porque ya sabéis que todo esto de los pisos de 30 metros o 40 metros ha derivado en problemas psicológicos, gamberrismo, drogadicción, conflictos familiares. Bueno, ¿para qué voy a contar? Bien, también esa movida, en esa época es la movida del parque, el Parque Tamarguillo, que coincidimos con Miraflores, porque además los centros adultos en aquellos tiempos nos comunicábamos mucho, y aquí en Miraflores tuvieron el centro de adultos de Sánchez Rosa, y después ha habido más, bueno, pero además tuvieron la suerte de tener una asociación de vecinos que no se pasó al PSOE, claro, porque es lo que nos pasó en el Parque Alcosa, ¿no? Así que nosotros luchamos contra el ayuntamiento y contra los de la asociación de vecinos. Y eso ha sido siempre así. Cuando ya por fin la asociación de vecinos de Machado se disuelve, en realidad es que ya hay otros líderes, esbirros del ayuntamiento, que consiguen. Vamos, me habéis visto. No sé si lo habéis visto. Pero por ejemplo, hemos tenido un tinglado con la Algodonera, antigua fábrica de algodón. Bueno, no la fábrica, sino la que limpiaba el algodón, desmotaba el algodón y después se llevaba ese algodón a Itasa para la legislatura. Bien, ahí había unas naves gigantescas que podían haber sido reutilizadas. Vamos, nosotros teníamos un proyecto genial. Bien, no nos han escuchado. El caso es que todas esas, hay luchas ganadoras y hay otras luchas que vamos perdiendo, ¿no? La rehabilitación se va logrando poco a poco, pero estamos sometidos siempre al ritmo de ellos, que es las campañas electorales y después, efectivamente, que los del ayuntamiento, tanto sea PP como PSOE, consiguen tener y ya tienen alimentado a un personaje que es el Jomeini, le llamamos nosotros allí, pero es un hijo de puta que va jodiéndolo todo, ¿no? ¿Vale? Y después basta y le chupa el culo a los del ayuntamiento todo lo que ellos quieran. De manera que el Antonio Muñoz destruye la algodonera y dice que ha pactado con los vecinos, que además se reúnen o reúnen allí, hacen fotos al Diario de Sevilla, va allí a hacerle fotos porque a nosotros no nos fotografían. Y vende la película de que ha negociado con los vecinos el uso de las naves, que lo único que han respetado es el edificio fachada, que parece un cortijo andaluz, y han destruido lo que había que defender como patrimonio industrial, ¿no? De arqueología industrial, que eran unas naves gigantescas con doble altura de esto, y se podía haber montado allí, que lo teníamos pensado, un fantástico centro de cultural, de producción cultural, artística, etc. Bueno, no lo veo tanto eso como largo. La lucha del Parque Tamarguillo es larga. El Parque Tamarguillo también lo descubrimos estudiando el entorno, y descubrimos que hay un terreno que no está construido ni nada, está vallado y aquello es lo que sea. Los vecinos más antiguos cuentan que allí llegaban y se iban a coger espárragos o a comerse las paellas. Y, pero claro, aquello fue convirtiéndose en escombrera. Entonces eso lo descubro yo en el centro adulto con los alumnos viendo, estudiando los planes para cómo se... ¿Dónde es tu casa? Con grupos de alfabetización, por ejemplo. Bueno, descubrimos aquello. ¿Eso qué es? Bueno, pues eso ya hay que investigar. Vamos a averiguar. Pues eso es un terreno V4. ¿Qué cojones es eso de V4? En el plan el urbanístico del 87, que está destinado a zona verde, de ocio, en fin, porque que había ya un parque, pero no lo hacen, porque aquí también había un parque que era el doble. Pero de momento, una vez que vosotros conquistáis el parque, vienen los dos hijos de puta y os cortan el parque como una carretera, el 92, ¿vale? Porque no ceden. No ceden nunca, no ceden a la exigencia de los vecinos. Siempre dicen, ah, sí, vale, venga, tengo que ceder, pero te corto un cacho, tío. La tarta entera te la comes, son unos cabrones, o sea que... Vale, pues eso pasa lo mismo en el Parque de Tamarguillo. Vale, pues descubrimos eso, nos metemos ahí, las movidas parques famosas son... Claro, eso ocurre porque hay gente joven, ¿vale? Porque los mayores hacen cosas interesante, se involucran en cosas, pero hay que animarlos mucho. Los jóvenes son los que pueden, los aguerridos que saltan una valla o los que levantan estacas para que no construyan una carretera, ¿no? Vale. El Parque de Bahía tiene mucha lucha y conseguir eso, la verdad es que nos favoreció la época de los presupuestos participativos, porque conseguimos colocar muchos presupuestos, muchos proyectos, entre otros los de los huertos urbanos y escolares. Bien, de todas maneras, aquello, una vez que llega Zoido, pues, porque nosotros con el Montesirín tuvimos la suerte de incluso hasta la Movida Parque firmar un convenio para desarrollar actividades culturales, los de ocio, etcétera, y teníamos de todo. Y cuando llega Zoido, pues, los esbirros de, que cuando vino el recambio, se llama a los esbirros del barrio, los malos, ¿no?, que van contra los que se quieren mejorar, pues ya vienen, los esbirros del PP son más peligrosos, porque vienen diciendo, te van a partir las piernas, ¿vale? Entonces la cosa se pone más seria, de manera que al final el Zoido nos echa la Movida Parque del cortijo que está allí, lo destruye el cortijo, que ahora está tapiado, el río. La techumbre es un cortijo del siglo XVI. Pero claro, ya os digo que cuando ellos se ven que enfrentados con gente que no ceja en su empeño y que va para adelante, ellos son unos cabrones y meten el hacha o te parten las piernas. Así que el Parque Tabarguillo de pronto en el 2000, el Pegó 2006, y aparece el Pegó 2006 es el fraude más grande de los que han sucedido aquí, porque otros lo hicieron por la cara. El de 2006 se montaron con el Pope Fusteguera, un hijo de puta arquitecto que vive en Jerez, perdona, pues no insistió el libertario y insulto aquí me sale de... Vale, bien, no lo estaréis grabando, lo pondréis por ahí, ¿no? El caso es que hicieron unas mesas de participación ciudadana para crear el Pegó. No sé si alguno participó. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí, participamos. Allí las cosas nos empeñamos en que el Pegó tenía que ser como nosotros decíamos. Pues no, con 500 alegaciones, con no sé qué. El Fusteguera decía que la carretera iba a pasar, no os preocupéis, si vamos a respetar el parque, va a pasar por allí con unos pilares. Bueno. En fin, nos opusimos a la carretera. La carretera S35 la paramos en el 2014 gracias a la Comisión Europea. Y porque teníamos un amiguete, que casualmente que trabaja con una ONG, estaba en Bruselas. Dice que yo hago algo, pues ponme un papel ahí. ¿Vale? Entonces se movió Raúl Romeva, que después terminó, en fin, con otro rollo. Pero allí nos hizo una gran movida. De manera que la Comisión Europea sancionó la carretera. No obstante, eso lo sancionó con el Montesirín, ¿vale? Cuando llega el Zoido se empeña. De hecho, nos echa de allí con cócteles molotov por la ventana y se prepara para hacer la carretera. Bueno, menos mal que, como insistimos en Europa, oye, que esta gente son unos cabrones. Pues le obligaron a quitarla. Las iban a sancionar con pasta. Ya cuando el Zoido deja la alcaldía, el siguiente que es Espada, ya acepta eso y la quita de en medio. Vale. También hemos luchado por el transporte público, hay otra batalla potente que poní. ¿Soy muy largo? Para que termine, pueda hablar el compañero. No, termine. Lo voy a contar lo del centro comercial Los Luceros. En la plaza de Los Luceros. El Parque Arcosa tiene una estructura de grandes plazas, ¿no? El barrio no está recepcionado todavía y cosas así, y la mayoría de las plazas se autoorganizaron para arreglarla y tal. Y en el principio, como había necesidad de guardería, pues una plaza, los vecinos cedieron un espacio para que un cura montara una guardería. Ojo. Vale, ese cura, por arte de Bildo, y con la ayuda de Dios, supongo, consiguió escriturar aquello. Bueno, pues ya sabéis. Y lo consiguió vender cuando ya las guarderías aparecieron, las guarderías públicas, pues se vino abajo la guardería aquella. Y el cura se lo vendió a los pobres criaturas que eran los que estaban trabajando allí. Formaron una cooperativa y aquello se fue. Y ellos vendieron aquello, terminó pasando a un supermercado. Bueno, aquello era una parcelita dentro de una plaza. Y ahora, en el Pegó 2006, aquel espacio deja de ser espacio abierto y pasa a ser espacio cerrado de una parcela. Eso quiere decir que un espacio abierto es que no se construye toda la parcela, sino hay un porcentaje. Y el espacio cerrado es que se puede construir toda la parcela. Así que en una plaza donde en un bloque le daba el sol del invierno, porque es la fachada sur, pues le ponen un edificio a un metro y medio, y convirtiendo su casa en cueva para que haya champiñones, ¿no? Porque ya sabéis que aquí la diferencia entre el norte y el sur. Bueno, pues eso montó un jaleo y claro, entramos, cuando los vecinos ya llegan a las feas, empezamos un proceso de compartición, aquello lo tuvieron que derruir. ¿Vale? Bueno, la verdad es que contamos con el esotérico Enrique, ¿cómo se llamaba aquel concejal? Que se ha dedicado al sectorismo. Sí, vale. Y bueno, yo ya voy a concluir, ¿ya? Esas son las batallas, porque hay otras, ¿no? Pero lo que quiero decir es que cuesta mucho conquistar, porque ellos son muy cabrones y vienen clac-clac. Hay que tener gente joven, porque si no hay gente joven, no somos tan atrevidos. Y desde luego ahí hay que pasarse la asamblea y además frecuente, o sea asamblea semanal vecinal, es lo que hacíais vosotros, arreglabais un poquitín y el viernes iba a ir a la asamblea. Bueno, pues nada, ahora lo que hay es una falta, y sin arreglar también, bueno, lo que sea. los problemas actuales es la falta de participación, sin duda, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estudiar. Venga. Bueno, yo voy a contar de la bachillera, que bueno, si no lo conocéis, voy a intentar ser breve. A ver, yo no soy del barrio de toda la vida, llevo allí 16 años, y la bachillera es un barrio que se empezó a formar en los 50, los 60, de gente que llegaba del campo. Hay mucha gente que viene de la Sierra Norte de Sevilla, y arrendaban terrenos y sobre esos terrenos se fueron haciendo su casa. Es un barrio de autoconstrucción. La historia de la propiedad del barrio es muy rocambolesca, porque se ve que era la huerta de la bachillera, era de un torero que a la vez se lo dejó a su hermano, que era cura, para que se lo diera a los pobres, ¿vale? Entonces, este cura no lo gestionó él, sino que se la cedió a la Asociación Sevillana de la Caridad. Vale, que la Asociación Sevillana de la Caridad era una asociación, bueno, una asociación que todavía existe, o sea, refundado, que está el ayuntamiento, el obispado y todo tipo de asociaciones un poco rancias, ¿vale? Y el tema es que eso, la gente pagaba un alquiler por los suelos. O sea, la gente no tenía el suelo en propiedad, sino que la gente lo que pagaba era un arrendamiento mensual por el alquiler del suelo, y se hacían las casas. Entonces era una circunstancia un poco precaria, porque la gente era dueña de los ladrillos, pero no del suelo sobre el que tenía su casa. Durante los años hubo gente que sí compró la propiedad del suelo, la asociación esta te hacía una escritura y podías comprar la propiedad un precio, no sé, la verdad, vamos, esto fue durante muchos años. Y el tema es que la asociación esta desapareció y una gente, supongo que afín al poder, pues la volvieron a constituir para seguir cobrando el alquiler de los vecinos. No solamente cobran alquiler, sino que esta asociación es propietaria de un edificio muy simbólico que hay enfrente de las naves del Barranco, que es un edificio de ladrillo, que es de Aníbal González. Y un restaurante, ¿eh? Claro, pues cobra, vamos, en el 2000, esta asociación, que ya era pirata, recibían 6.000 pavos mensuales de un banco que había ahí alquilando el local. Bueno, el caso que esa es un poco la historia de la propiedad, por un lado. La reivindicación inicial, o la más fuerte del barrio, empezó, aparte de toda la lucha que tuvo el barrio, como todos los barrios en los años de la droga y de tema de la judicialización y todos esos temas, en el año 2001, cuando se empezó a revisar el Plan General de Sevilla, acababan de desalojar la zona de los Perdigones, que había un núcleo chabolista ahí muy antiguo, y entonces la gente del barrio, pues como que se puso en alerta, porque dijeron, a ver, los siguientes somos nosotros. O sea, el barrio antes estaba oculto por la vía del tren, y de repente había quedado como muy expuesto, muy goloso. Es un barrio que está a 10 minutos del Arco de la Macarena, ¿sabes? Es un barrio que es como, aparte que es como un pueblo, ¿no? Y el tema es que los vecinos se activaron, y las dos asociaciones fuertes que hay en el barrio, la Asociación de Mujeres y la Asociación de Vecinos, se unieron, formaron la Comisión de Barrio y empezaron a movilizarse. contactaron con una amiga arquitecta, bueno, que entonces estaba estudiando la carrera, Lucía, y fue la que introdujo a la asociación donde yo estaba, Arquitectura y Compromiso Social, y empezamos a hacer un trabajo de campo con los vecinos, apoyado por la Oficina del Plan de Sevilla, porque, bueno, ya la Oficina del Plan de Sevilla había lanzado algunas imágenes del barrio derruido, o sea, derruido no, pero con bloques de vivienda, vamos, que aquellos querían hacer tabula rasa y construir bloques. Y entonces los vecinos se pusieron las pilas y hicimos este trabajo con ellos y bueno, se hicieron jornadas participativas y se presentó un documento que el ayuntamiento aceptó para que no se tirara el barrio y lo que se proponía era rehabilitarlo, ¿no? Porque el barrio también tiene muchas calles que no tienen salida, es un barrio que tiene un trazado casi árabe, ¿no? Como la gente se fue haciendo las casas poco a poco, pues hay calles, muchas calles eso, que son un poco peligrosas a nivel de bomberos y demás. Bueno, eso fue en el 2001, toda esta lucha, bueno, no solamente fue por la vía 6 del Plan de Sevilla, se ocupó la sede de la Asociación Sevillana de la Caridad porque salió la luz, también gracias al asesoramiento del abogado de José Ignacio Aguilar, el tema de que la asociación esta eran unos usurpadores y entonces, bueno, las vecinas ocuparon la sede durante una semana, se hizo una manifestación y bueno, como que la lucha estaba muy álgida, ¿no? Eso fue en el 2001, después, o sea, el ayuntamiento acordó que iba a refundar esta asociación y que se iban a ceder los terrenos a los vecinos. El tema que eso, después del 2001, este proceso del ayuntamiento ha venido dando capotazos, ¿no? O sea, ha sido cansado, aburrido a la gente, básicamente. La fundación esta se creó, pero se ha reunido contadas ocasiones, creo que no más de 5 o 6. Cada vez que hay cambio de gobierno, mandan a uno como presidente de la fundación que no tiene ni idea de la problemática del barrio, que es una cosa bastante compleja. Y entonces es una lucha que se va eternizando. Después, toda la gente que movía esa lucha, digamos, gorda en el 2001, es muy mayor. Hay gente que ya ha fallecido y lo que venía a raíz un poco del momento en que nosotros entramos en Barrios en Lucha, en la segunda etapa, no sé si era 2008, 2009, creo que sí, 2009. Y bueno, yo lo propuse en la Comisión de Barrio porque veía que estaba la cosa un poco desinflada. En ese momento en Barrios en Lucha estaba bastante activa porque estaba la gente del bloque de Guadalcanal, en la barriada de Begoña, que estaban luchando contra el desalojo de unos vecinos de allí de un bloque. Estaba la gente de San Bernardo, estaba el Pumarejo, entonces era como, vamos a intentar subirnos a este tren y bueno, pues intentar reivindicar todo juntos, ¿no? Hubo, la verdad, que un periodo ahí muy bonito, se hizo una acampada en la Plaza Nueva, se hicieron muchas convivencias por distintos barrios, fuimos a San José, a Palmete, a San José Obrero, al Polígono Sur, en la bachillería estuvimos varias veces, pero también la sensación un poco como yo entonces era vecino recién llegado, aunque estaba implicado en el barrio desde antes, pero como que la gente mayor venía a las reuniones, pero no, o sea, como no se implicaba, o sea, no se implicaba. Le intentaba escuchar a la gente que sabía hablar, porque allí había mucha gente que sabía hablar muy bien, y le decían que tiene un pico de oro y demás, pero realmente no participaban, no se implicaban, o sea, veían que aquello se estaba convirtiendo en una dinámica que les suponía más trabajo que un apoyo. Esa es la visión que yo tengo. Y entonces, bueno, en la acampada vinieron, y es verdad que el barrio pues aporta una imagen de, o sea, el perfil de la gente que se movía son mujeres mayores, súper propias, que cuando llevaba una asamblea pues eran muy pintorescas, ¿sabes? Era gente muy linda. Y lo que pasa que eso, que de alguna manera no podían seguir el ritmo también, porque también en Barrio de Lucha se marcaba un ritmo a lo mejor vinculado a lo mejor a la semana de lucha social que se hacía anualmente o que se hace, no sé. Como que era un tren que a ella se les hacía un poco grande. De hecho, también cuando se hacían movidas en el barrio, se organizaba una paella ahí en un campito, en un descampado que hay. También veías que llegaba un aluvión de gente de fuera, pero la gente del barrio, la que venía era porque se había comprometido, pero no sé. Allí en el barrio pasa también lo mismo, que la gente que ha movido todo se ha retirado porque están muy mayores. o porque simplemente se han muerto y la gente joven no está activa. También el tema de la vivienda, o sea, de la propiedad, es un tema espinoso, porque cuando se ha abierto ese melón de a quién se le cede a quién se le cede la propiedad en el barrio, ha sido un tema que ha hecho mucha disputa. O sea, había una propuesta inicial de que hubiera una bolsa, de que la Fundación generara una bolsa de vivienda social en el barrio, que no se diera a gente la vivienda que ya, por ejemplo, tuviera más de una vivienda, porque la idea era respetar esa idea de la vivienda para la gente que lo necesita, ¿no? Que era como la idea primigenia del barrio. Y entonces, bueno, ahora mismo la cosa está desinflada. Es verdad que hace un año o dos años estaba por ahí rondando a la gente de la digitalizadora, que están haciendo un trabajo muy bonito y que sí consiguen llegar al núcleo de población que nunca, digamos, se habían interesado a lo mejor por la historia del barrio o por la lucha. Y bueno, hasta aquí, para no alargar. Vamos, sigo. No, está. Bueno, si queréis ahora hacemos una parada, o si os falta que estamos de tirón, como decís, como es, queréis que paremos, vamos con la siguiente parte, sería de... Para digo, para iniciar cuanto antes lo que es el debate, es proyectar el tema de un vídeo corto sobre cómo funcionaba el PIB y las corralas, y vamos a participar, luego me entrevistaron de las compañeras que estuvo implicando en aquel movimiento, fue lo que hubo después del 15M. Aquí en Sevilla, un poco para la mayoría de la gente sí que lo vivió, la que está aquí sentada, pero para quien no lo viviera, como en ese momento como militancia, la distribución de viviendas fue lo único que, digamos, perduró después del 15M, del pinchazo, fue durante dos años. Y fue la consecuencia más productiva de aquella lucha, ¿no? En lo que era el estudio del 15M. En buena parte, siempre la gente que hemos estado vinculado, hemos visto que era un poco también transmisión del trabajo perdido de Barrios en Lucha. Uno de los días que siempre se ha hablado de que se notaba que había ya un armazón, una estructura de vecinos que se conocían y tenían trabajos previos. Y de manera que cuando la Asamblea Central de la Seta se fragmentó en el de los barrios, que era lo deseable, ya había gente que se conocía y tenía prácticas. Con lo bueno y con lo malo, o sea, con la capacidad de organización y con los vicios de la militancia, ¿no? Todo a la vez. Pero también, ¿verdad?, un poco sirvió para que hubiera una intervención de vivienda fuerte y potente y un periodo de lucha de vivienda muy, muy interesante aquí en Sevilla. Que luego, pues, de eso vamos a hablar, ¿no? Cuando vamos ya. Vamos a poner vídeo que es de 5 minutos. Si os parece, ya pasamos directamente al reporte que es el de la compañía. El proceso de creación de la corrala, pues depende, porque ahora mismo tenemos corralas que tienen un proceso de organización previo y luego tenemos otras corralas que son espontáneas, que han surgido de forma espontánea. Entonces, respecto de aquellas que tienen un proceso de organización previo, el modelo, que no se cumple necesariamente paso a paso, pues tenemos una gente sonía que una serie de personas que se van agrupando en torno a un punto de información de vida y encuentro, punto de información de vida y encuentro. Son una iniciativa activa, son una iniciativa de la Comisión de Vivienda, hay tres funcionando ahora mismo en la ciudad de Sevilla y en la Comunidad Metropolitana, y en ellos, pues, trabajamos con las actividades que están desarrolladas en el sistema por lugar con el tema de la vivienda. En la carrera, en torno a un grupo de afectados, en un PIB concreto, en una asamblea, en una cadena, y eran un grupo de afectados que tenían un perfil que, bueno, básicamente era un viaje que no tuviera su vivienda, y que prácticamente pues, se veían en la calle o viviendo con condiciones muy malas. Entonces este grupo pues va con este recurso trabajando a lo largo de varios meses. Están trabajando activistas, se le van contando, se le ponen vídeos de experiencias previas, trabajan un poco con abogados, con trabajadores sociales, se van recogiendo testimonios de su historia de vida para dar visibilidad a su agrupación. Se selecciona también el edificio adecuado para ser ocupado, que sería un edificio pues a lo mejor de una financiera, una constructora que haya quebrado y al final acaba en una hermana de una entidad financiera que no va a pasar con ese edificio, que además pues entre todos lo hemos pagado y el rescate, lo hemos pagado los agujeros puntales que tenían y vemos que es parte parte de ese proceso de la elección, parte del proceso de legislación, de ocupación. Y finalmente, pues un grupo se ocupa y la gente se mete dentro. Este es el conjunto de la jornada, pues realmente no. De hecho, en los últimos meses las que han surgido principalmente han sido ocupaciones en las cuales, pues, una familia o una serie de familias se han metido en un edificio, que entendería que viendo lo que había pasado con las jornadas, dirían que ese edificio llevaba pues X años abandonado. Realmente también han sido edificios nuevos, de constructoras que han quebrado. Y bueno, se han generado este problema y se han sumado otras familias para que entonces se termina ocupando. Y algunas de ellas se han autodenominado como corralas. Como tampoco tenemos los derechos de propiedad intelectual del nombre corralas, pues está bien que se llamen corralas, que además si quieren coordinar y quieren participar dentro de la comunidad de vivienda y quieren participar en las manifestaciones, en la comunicación, pues, y coordinarse con nosotros, pues estupendo, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es que los afectados en un sentido amplio por el problema de la vivienda se coordinen, se organicen y mucho por cambiar cómo funcionan las cosas. Las corralas surgen a partir de asambleas, de grupos de activistas, de estos tipos, de estos puntos de información de vivienda y encuentros que funcionan en la ciudad y que se coordinan a través de comisión de vivienda, así que de partida deben estar coordinadas. Otra cosa es la realidad, que bueno, es mucho más complicado de llegar a presentar los términos a esa coordinación. No obstante, diría que sí, ahora mismo la mayor parte de estos espacios están coordinados o bien acudiendo directamente de una forma regular, más o menos esporádica, a la intercomisión de vivienda, o bien a través de grupos de apoyo, activistas que apoyan las ocupaciones que sí acuden a la intercomisión de vivienda. Incluso las que han surgido de una forma más espontánea en la corona metropolitana y que en algunos casos pues, no tienen activistas detrás en apoyándolos o muy pocos. Bueno, sí que eso tiene que comer porque al fin y al cabo estamos en el lidia siempre con el ayuntamiento para que no corte la luz del agua o para que la ponga, o estamos en lidia con la Junta de Andalucía para que sepa de mediación, para que dé soluciones, porque al fin y al cabo tener más recursos para tener soluciones son los políticos, es la administración pública y no somos nosotros los que tenemos que solucionar estos problemas realmente. Vimos el tema de la ocupación, como decía, como una fórmula, una forma de hacer que ese problema existiera realmente evidente, que no se pudiera mirar a otro lado, que existiera visible y que se convirtiera realmente en un problema y en un dolor de cabeza para aquellos que tienen en su mano la solución a esta situación tan terrible que están viviendo miles de familias en la ciudad, en la administración pública. El proceso, el movimiento por la vivienda va a seguir creciendo, se va a hacer fuerte. Creo que los próximos años vamos a ver un momento muy interesante de empoderamiento ciudadano, vamos a ver surgir iniciativas y fuerzas vivas dentro de la sociedad civil potentes y capaces de hacer frente a estos problemas y capaces de hacer valer el derecho a la vivienda y de hacer que la vivienda deje de gestionarse en base a la existencia de una demanda solvente, que deje de gestionarse como una mercancía y empieza a gestionarse como un derecho fundamental en base a las necesidades de la población. Yo confío en eso, confío en el movimiento, confío en la gente que está trabajando y que va a trabajar en un futuro, en los próximos años, en esta cuestión. Soy de aquí de San Diego y después de lo que han contado ellos y lo que ha contado Rocío y la gente que está aquí viéndome, pues solo puedo decir que mi implicación en el 15M viene de todo lo que yo había vivido antes en mi barrio, ¿no? Como ha contado Rocío, ¿no? Lo del Parque Miraflores, aire libre, nosotros que éramos los chicos de edad, pues estábamos en Oveja Negra. Nosotros íbamos en pandilla a excursión Arcosa, porque era guay, ¿sabes? Conocer los que tenían los otros raros, los otros adolescentes raros y raras como nosotros y nosotras, que teníamos ese lenguaje tan repelente muchas veces, ¿sabes? Y entonces un poco, pues, cuando surge el 15M, en San Diego, que también, como en todos estos barrios de lucha, no había habido un relevo generacional tan potente, porque verdaderamente los líderes que había en ese momento eran muy... no tan mayores, sino que tenían tantísimo carisma, a lo mejor, que era muy difícil seguir esa onda, ¿no? Estamos hablando, pues yo qué sé, en mi barrio yo conocía gente que la leía después de la universidad, ¿no? Entonces, mis compañeras no se lo creían, ¿eh? De trabajo social, no se lo creían. No se creían que, yo qué sé, que hiciéramos estas cosas, ¿no? De hecho, me decían, oh, qué caso más bonito. No, es que es mi caso, ¿sabes? Entonces, cuando empezó el 15M, y volvieron otra vez esas manifestaciones horizontales, sin líderes, ¿no? Cuando cada uno se fabricaba su pancarta, pues nosotros y nosotras en el barrio lo vivimos como un resurgir, digamos, de esa lucha de base, de esa lucha no dirigida, de esa lucha por el bien común, por la colectividad, ¿no? Y salimos al 15M a comernos, vamos, a cuerpo descubierto, ¿sabes? En la calle codo a codo somos mucho más que dos. El lema, ¿sabes? La alegría, revolución y todas estas historias. Lo vivimos con una emoción, vamos, que se me ponen los pelos de punta. Yo no suelo hablar sentado porque soy nerviosa, no por fuera, sino de por dentro. La gente que me conoce lo sabe. Y entonces quería mostraros, pues, porque verdaderamente para nosotros el 15M fue algo súper emocionante. ¿No? Y no sé, quería crear un poquillo el ambientillo, ¿no? Si os acordáis del tema de los carteles, lo que está pasando, ¿no? Si os acordáis de las grandes manifestaciones que había, ¿no? Que se convocaban así como por SMS, ¿no? Mensajes de texto, no había WhatsApp, esa implicación de la comunicación al momento, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Sino que te mandaba uno, lo que te mandaba otro, no sé si es la verdad, si era un secreta, ¿no? Esa vuelta a la clandestinidad, ¿no? Nos dio como esa curiosidad por poder vivir esa conquista o reconquista o mantenimiento de esos derechos que, por ejemplo, en mi caso, mis padres habían vivido, ¿no? Y me contaban como, pues eso no lo tenía todo ganado. No, ¿cuál de ellos? Yo también puedo hacer estas cosas, ¿no? De hecho, mi padre en la primera manifestación lloró. O sea, había llevado tanto tiempo tan desilusionado de la política que cuando vio que verdaderamente el discurso político bajaba otra vez a la esfera de la calle, sintió que todo lo que había hecho, pues valía la pena, ¿no? De hecho, en una de las ocupaciones, que fue la de la alegría, que fue la que hicimos nosotros en la Asamblea Jacaranda Norte, él estaba conmigo afuera. Me decía, pero Mariqui, ¿esto qué es? Esto es una travesura enorme, papá, ¿sabes? Y él estaba flipando. De hecho, él vive en la calle Ladrillá, en San Julián, no se movió de su barrio y piensa que le han quitado su entorno los ríos. No, aquello ya no tiene taberna, sino que tiene parecitos de gastrobar. Sí, lo han cambiado todo. Y entonces, pues, cabrón. Todos, supongo yo, todas las hemos ido a las mares del 15M, o las conocemos, ¿no? ¿No? Y todo el tema este, ¿no? Como bien ha contado Pablo, cuando la gran asamblea, donde aunque no haya líderes, siempre hay voces que suenan más que otras, ¿no? Pues se toma la decisión de descentralizar de nuevo, de no crear un solo centro de decisión, ¿no? Y de mandato, digamos, y baja a los barrios, cuando viene aquí los de arriba de la Zeta a decirnos a la gente de aquí de San Diego que nos teníamos que llamar a Asamblea Norte, nosotros dijimos, pero si aquí este vive no sé dónde, este vive de la Araá, este vive, porque para nosotros no es un territorio en esta zona, es un espacio de habitabilidad, un territorio tiene dueño, ¿sabe? Pero mi banquito, yo jamás he vivido en San Diego, pero yo soy de allí, ¿sabe? Porque teníamos un sentimiento de vecindad. Entonces, para nosotros volver a ese movimiento asambleario, pues fue algo genial, tan genial que yo todavía conservo mis pequeños souvenirs de las corralas y eso, que nos hacían, ¿no? ¿Vale? Y lo pongo ahí porque para mí fue una bolita, una hecho de nieve, ¿sabes? Esta que tú lo ves, ¿no? Y te trae un recuerdo fantástico, ¿no? yo tenía muchos momentos de aprendizaje siempre colectivo, y aquí hay muchas personas que han sido mis maestras y mis maestros, que están por aquí sentadas, ¿sabes? Y he aprendido muchísimo. Pero otra parte también la he aprendido de la gente que empecé a relacionarme con ellos en las asambleas, como el Fernando, como el Inglés, ¿sabes? Para mí fue un volver otra vez a encontrar gente con la que podía comentar todas estas cosas que hacía, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que claro, nosotros no nos llamamos Asamblea Norte, nos llamamos Asamblea Jacaranda Norte, tenemos sentimiento ecológico, ¿no? No nos unía, digamos, un territorio, sino un espacio, y aquí estaba plagado de jacaranda, y un muchacho pues le dio por ahí y así nos llamamos, ¿no? Nosotros en este barrio, son barrios residenciales, la gente estamos a gusto, los pisos no son excesivamente caros, y nosotros estábamos muy ubicados en lo que sería de la S30 para acá. Y los problemas de habitabilidad estaban muy de la S30 para allá. Nosotros teníamos los nuestros localizados, que son nuestros chachos de toda la vida, los tenemos, somos del barrio, y ellos pues no estaban directamente fuertes en ese sentido, ¿no? Y además un melón gordísimo, ¿no? Vale. Entonces nosotros en la Asamblea Jacaranda Norte, yo le voy a contar un poco desde mi perspectiva como persona implicada y también como vecina. Porque para nosotros la Asamblea era soberana. También no nos tenía nadie que decir lo que teníamos que hacer, pero sin embargo al final hicimos. Porque las relaciones de poder, por muy horizontales en las que las queramos hacer, siempre tienen esas cositas, ¿no? En función de la sabiduría, de la edad, del protagonismo, del cargo, ¿no? De todo lo que ha hecho antes, ¿no? De lo valiente que era. Y yo soy muy cobarde, ¿sabes? Yo tenía mucho miedo. Porque además el lenguaje este de ladran, luego cabalgamos, luego ladran, ¿no? Todo el mundo pensaba que... ¿Quién ha dicho eso? ¿Cervantes o no? O lo dijo un poeta de no sé dónde, ¿sabes? Decíamos que nos metíamos cosas sin sentido, por ejemplo, ¿no? O lo de sin luz, sin agua, sin miedo. Pues yo no creo que todo el mundo estuviera sin miedo, porque nosotros teníamos muchas dudas, ¿no? A ese respecto, ¿no? Entonces, al final, con toda la vorágine, ¿no? Nosotros no teníamos comisión de vivienda porque no teníamos precisamente ese problema en la zona, y nosotros pensábamos que el 15M no éramos nosotros para la gente, no éramos sus trabajadores, sino que el 15M éramos todos, éramos colectividad, ¿vale? Entonces lo de la intercomisión de vivienda, la comisión de vivienda nos vino, ¿sabes? Como, yo qué sé, nos vino grande, a todo el mundo le vino grande, creo yo, ¿eh? Y quien diga lo contrario, creo que en su interior que se lo piense, porque si no, no aprenderemos nunca. Entonces, cuando ya se ocupó la corrala, nosotros estábamos en la Zeta, que estábamos haciendo una actividad participativa sobre nuestro periódico La Plaza, ¿vale? Y allí ya nos llegaron los mensajitos, ¿no? Así medio clandestinos de SMS, y fue la ocupación de la corrala Utopía. Claro, eso creó una expectativa con respecto a la gente brutal. O sea, porque parecía un poco la envicesa alternativa, ¿no? La envicesa con B, igual que estábamos haciendo Ocupa con C de casa. Pues parecíamos en un momento dado, yo me sentía como la trabajadora social de la envicesa con B, ¿sabes? ¿No? Y la gente me venía a mí los del barrio y diciendo, tú que estás en el 15M, a ver si tú me puedes alojar allá. Y si os acordáis, hubo una especie de asamblea que yo me acuerdo que iba la Jolly de mi barrio y decía, vamos a ver, Jolly, ¿qué haces aquí? ¿Sabes? Y se subía para arriba, vamos, ¿no? Pescaba para arriba, ¿sabes? Para poder entrar allí, ¿no? No había ese sentimiento. Total, que nosotros pues al final hicimos un también, participamos, promovimos, no sé cuánto, una ocupación que fue una de alegría, que a mí me trajo más disgusto que alegría, pero bueno, aprendí un montón, me lo pasé bien también, sufrí a los activistas martires, que también los habemos, los activistas, que queremos que la gente haga asamblea. Y después, bueno, eso salió regular y como sabéis, ¿no? Después de la corrala de la Utopía surgieron un montón de corralas en todos lados, el modelo se replicó en todos los barrios, saltó también al área metropolitana, ¿no? Al área de Guadalajara, a la Lindama, y también hubieron también ocupaciones también incluso de centros sociales, ¿no? Como la Soledad, no sé si os acordáis de eso, ¿no? Que fue súper chulo. Y a nosotros nos vino muy bien porque estábamos muy desencantados de la alegría, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que, claro, como todo, todo acaba. Todo acaba si no se riega, ¿no? Las plantas, si no se riegan, si no llueve, ¿no? Si la tierra no se abona, si el que tiene que, o la que tiene que echar y la giradilla no va, no se roza con el de al lado, o si no va que lo riegue el otro, pues se muere. Se acaban las cosas, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, la alegría está ocupada por los ocupas que el ayuntamiento tiene, ¿no? Nosotros nos echaron de la alegría porque iban a hacer un hostal. El de este del ayuntamiento era, le están quitando los puestos de trabajo a los del hostal. Nos fuimos de allí, hubo juicio, para mí fue traumático, ya lo de mí, ¿sabes? Y hasta pesadillas y todo, porque yo me sentía tan responsable de haber promovido que gente con niños, yo era que soy nadie, yo lo pienso. Digo, sin miedo, yo estaría cagadísima, vamos. Si estaba cagada en ese momento y yo verdaderamente creo que pasé allí una noche, a medianoche, ¿no? ¿Qué pensaría, no? Esas madres con los niños, ¿no? ¿Cuándo van a venir, no? Ese sentimiento tiene que ser terrible, ¿sabes? Nosotros lo veíamos como una lucha. Luego que ya, eso es un caso muy bonito, pero como no es tu caso, ¿sabes? El caso es una putada, ¿no? Entonces, pues, que me estoy ahí yendo un poco por la rama. Bueno, es total que eso pasó, ¿no? Y una conquista de derechos, había jornadas con activistas detrás, pero claro, después se enfría la historia, ¿no? Deja de haber las jornadas, ¿no? Y ahora la gente que ocupa es la que el ayuntamiento quiere, ¿no? Gente que, porque yo qué sé, que no tiene esa misma percepción de la lucha, tiene una necesidad muy inminente de supervivencia, muy pocas cosas que perder y muchas cosas que arriesgar y ya está. Y hace unos años, después de toda la resaca emocional, pues unas colegas y yo nos juntamos para analizar todo esto desde una perspectiva feminista, desde el género y desde la crítica, ¿no? Y entonces yo a ellas, que también las veía, porque eran gente que sabía un montón, la Ángela, la Macarena, la Ana Jiménez, tenían las mismas dudas y los mismos miedos que había tenido yo, ¿sabes? Cuando el proceso. Pero como verdaderamente estábamos allí sin miedo, pues ahí había que tirar para adelante con todo, ¿no? Y entonces nos pensábamos, ¿no? Si verdaderamente nosotros habíamos contribuido a un proceso feminista, feminista de base, feminista de cuidado, feminista de poner la vida en el centro, o no. Y sacamos un montón de conclusiones, ¿no? Y un montón de preguntas. Dejamos el artículo incluso sin terminar, porque además quiénes éramos nosotras para escribir ese artículo. Entonces nos planteábamos si verdaderamente en ese proceso de lucha las corralas eran un elemento de transformación social o era un fin en sí mismo. Para mí era un elemento de transformación social, pero para la persona que estaba allí con una mochila enorme de todo, de pobreza, de droga, de pobreza no solo económica, pobreza cultural, pobreza de redes sociales, cero, ¿sabes? Era un fin en sí mismo, la gente nada más que quería vivir, en verdad, y nosotros estábamos muchas veces ahí dándole palanca, asamblea, turno de palabra, no sé cuánto, no sé qué, ¿sabes? Creando unos procesos en los que estábamos súper implicados y éramos maestros y endres también, y en qué medida, ¿no? Nosotros no volvimos otra vez a reproducir esos esquemas de poder, ¿no? Nosotros estábamos en las asambleas a Jacaranda Norte y había de todo. Pero cuando yo llegué a la utopía estaban las familias que ocupaban y ahora nosotros éramos el grupo de apoyo. Y decían, pero ustedes no tienen colegas, coño, ¿no? ¿O qué? Nosotros pasamos un poco por encima de esas redes de apoyo, ¿sabes? Cuando tú lo que tienes que hacer, yo en ese momento como trabajadora social era hacer informes sociales, ¿sabes? Para presentarlos al ayuntamiento. Ahora otro nota me decía, no, déjame la prioridad, por favor, mi código deontológico, ¿sabes? ¿No? Era técnica activista, vecina, y además tenía que enseñar a otra persona sobre cómo se hace a mí lo que yo hago, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero es que yo lo quiero leer para saber, pues si es la vida personal de esta persona. Digo, es que como tú lo leas, tú no la vas a ayudar a ocupar esta casa, la misma. Tú vas a justificar por qué ha perdido la suya, vamos, más que nada. ¿Sabe? Entonces yo me planteo eso, si me planteaba muchas preguntas que salen en el artículo, ¿no? Y creo que como la mayoría de las personas que estamos aquí hemos vivido ese proceso, ¿no? Me gustaría pues que las compartiese ahí conmigo, ¿vale? Y si no es posible ahora, pues echarle para atrás. Y como hay que buscar soluciones, yo lo único que planteo es que generemos nuevas preguntas sobre el proceso. Hay luz para encender por ahí atrás. Hay un interruptor al lado de la barra. Vale. Estamos en penumbra. ¿vale? Y todos los fósiles que he encontrado. Pero tiene de más colores que rojo y amarillo porque es un poco alérgica a esos colores. Allá. Y así como lo me planteo también si fuimos capaces de aprender algo de las personas con las que usábamos como peones para ocuparnos también. Y si esas personas aprendieron algo de nosotros, ¿no? Para aportar ya, ya que estaba abriendo el debate con ustedes. ¿Sabes? Sí, lo cuando estuvimos recopilando los materiales para plantear, ¿no? Para el debate, a mí me llamó mucho la atención lo que lo que hay del análisis feminista es un borrador, no un texto terminado, lo que está colgado son las anotaciones que hicieron ellas, pero ya se ve un poco lo que no he desarrollado. Y que coincidía bastante cuando, por ejemplo, llegué con Nacho, y dice, yo voy a hablar de la lucha en la bachillería y tal, pero igual soy un poco cenizo, porque voy a hablar de movidas que también digo, no, que también es eso. Que a veces tendemos a reivindicar, o sea, hay que reivindicar las conquistas, las cosas que se han ganado, como este parque, ¿no? Y muchas, como que en el centro social, el centro comercial se nos lo construyeran, ¿no? O sea, que hay conquistas y cosas ganadas, pero siempre por el camino nos dejamos todo lo que está explicando ella o lo que también ha explicado Nacho, ¿no? Cuando yo hablaba de lo impotente que fue para el tema de la intercomisión, la herencia del barrio en lucha, hablaba de las cosas positivas y las negativas. O sea, tanto una estructura organizada de gente que sabía cómo llevar las cosas, como que también sabía tanto cómo llevar las cosas, que la diferencia entre militantes y vecinos con necesidades a veces es insalvable. Y una cosa que otra analizabais, las vecinas querían un piso, nosotros queríamos un sujeto revolucionario sobre el que podía estar nuestro movimiento. Entonces hay un rollo un poco viciado de que quieres una casa y tú quieres construir esa idea de las mujeres luchadoras de la corrala. Claro, también por ejemplo el término corrala viene de un término madrileño, ¿no? No se quería usar el término corralón, pero sin embargo mi abuela, que es mi referente en la ocupación, básicamente, ¿no? La gente de Casa Cieja, mi abuela no vivía en una corrala, vivía en una casa de vecinos. Se podía haber usado casa de vecina, que es lo típico de aquí de San Julián, de Triana, de todo. Pero era muchas veces, y era como un pequeño invento también, ¿no? Además también la idea de permanencia, ¿no? Para nosotras al principio era un simulacro, ¿no? Era usar esto, ¿no? Como símbolo para poder a lo mejor aumentar el parking de vivienda de aquí del ayuntamiento, no para permanecer allí dentro. Entonces al principio, yo no sé en qué medida nosotros supimos o no trasladar ese sentimiento de lucha a esas familias, ¿no? Y si esa familia, ese aprovechamiento mutuo, digamos que hubo, ¿no? Creo que todos salimos y todas salimos ganando y todas y todos salimos perdiendo algunas cosas, ¿no? Porque eso es como la claridad, ¿no? Cuando a los 15 años se te derrumba encima, ¿no? Que es lo del retrato del artista adolescente. Hay gente que sale indemne y otra gente que sale pachucho para toda la vida, pero es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y este proceso de aprendizaje a mí me ha servido, pues, me ha servido para conocer gente maravillosa, para desarrollar mi práctica profesional como trabajadora social de otro punto de vista totalmente diferente, para intentar contagiar ese punto de vista como trabajadora social a otras personas que trabajan conmigo en la administración, es muy complicado, incluso para debatir y promover el debate con gente de mi cole, mamá, que están en procesos también bastante chungos, ¿no? Y con unas historias familiares bastante grandes, ¿no? Otro punto que también me parecía importante, ¿no? Con el tema de las corralas era como la publi, ¿no? Era algo espectacular. Estaba súper guapo estar allí metido, ¿no? Viví esa experiencia, ¿no? Esa simbiosis, ¿no? Entre activistas de toda la vida, ¿no? Políticos que venían a intentar ahí meterse, gente del barrio y con niños, ¿no? Y tú puedes hacer desde un informe social un cuentacuento, ¿no? Hasta un concierto de los Champla, ¿verdad? Que era como todo ahí, ¿no? Todo ahí. Claro que al principio, si hacemos la vista atrás, vemos que las historias que se planteaban en los vídeos, que se usaban un poco como de micro relatos, ¿no? Eran historias muy micro. Un micro de historias muy femeninas también, ¿no? De autocuidado, de yo estoy aquí porque mi hija no puede, porque tiene una depresión de no sé cuánto, no sé qué, entonces yo voy por ella, ¿no? Mi padre que tiene un no sé qué. Claro, esas historias, ¿no? Yo que nunca he tenido un piso y soy joven, también quiero, ¿no? Provocaban esos debates. Pero llegó un momento en que esas historias, digamos que se olvidan. Y ya se pasa a lo macro. Se pasa a esto es un ejemplo y vamos a Estrasburgo, o a donde sea, o a Nueva York, o a la obra de cisne, ¿sabes? Lo que sea, escribimos libros, viene una ilustradora de no sé dónde, vamos a esto. Y era como una maquinaria donde tú estabas sin tener ningún momento pausa para decir, yo estoy haciendo bien esto, me están siguiendo la gente, o de nuevo me están siguiendo los mismos, ¿no? La vanguardia, la retaguardia está, ¿no? Tengo una base de gente que me va a sustentar, la gente a mí me decía que tú eres mi grupo de apoyo, no sé cuánto, me dice, pero es que, digo, pero yo puedo confiar en ti, yo estoy poniendo a tu servicio mi trabajo, estoy poniendo a tu servicio mi vida, porque cuando yo volví de nuevo a mi casa, mi abuela se murió a los pocos meses, no la estaba descuidada, lo que sé, ¿sabes? Había cuidado a gente y había olvidado a mi gente, ¿sabes? Era un proceso muy, muy, por eso digo que es un proceso muy poliédrico, donde hay muchos éxitos y muchas cosas que ver desde una perspectiva sincera desde dentro, ¿no? ¿Sabes? Yo me planteo eso, me planteo si nos seguimos empoderando siempre a los mismos, ¿no? Porque si os fijáis, si pensáis en el poder, así como unas relaciones así en equilibrio, si nosotros tenemos aquí al poder que nos oprime, el poder siempre va para arriba, ¿no? Y nos seguimos empoderando, lo único que lograremos es quedarnos a la misma altura, ¿no? ¿Llegamos nosotros a desempoderar a los técnicos, a los políticos, para ponernos a la misma altura? Porque nosotros potenciamos y defendemos lo de abajo, no defendemos el poder de arriba, ¿no? Entonces yo veía cómo los técnicos, las técnicas, estábamos sobre las familias, ¿no? Y decían, no, que viene la asistenta. Yo iba allí a la casa y le hacía el informe, ¿sabes? Y sabía que me estaba mintiendo porque yo tengo buena memoria, me dedico a esto y yo sabía lo que había en esa casa, ¿sabes? Y ahora, si os fijáis también y os acordáis, también había diferentes relaciones de poder, ¿no? Cuando ya conseguimos que hubiera gente que sabía de asamblea, que sabía el turno de palabra, no sé cuánto, ahí también había bastantes relaciones de poder, porque hay que desempoderarse hacia abajo y hacia los lados. Si yo, sí, me desempodero, ¿no? O me empodero. Y ahora, esta, que, no, que es muy calladita y no dice nada, esta no vale. O este, que, no sé, ¿sabes? Y se crearon lideresas, digamos, ¿no? Y ciertos grupúsculos también ahí de poder, ¿no? También, ¿no? Entre ellas, ¿no? Entonces volvimos de nuevo a repetir los esquemas de poder que tanto criticamos, supimos desempoderarnos nosotros como técnicos, empoderar a la gente y a su vez que esa gente no repitiese esa conducta de poder, ese esquema de poder que tenemos innato, ¿sabes? En plan Foucault, ¿sabes? Innato aquí, un esquema que reproducimos como la conducta zombie, ¿no? Yo todas esas cosas me las planteo. Me las planteo porque no quiero, porque he aprendido un montón de eso y creo que esa es la lógica que tenemos que hacer, ¿no? Y me encantaría eso, que no ahora, sino ya cuando estemos en el debate o después tomando algo, lo que sea, generéis sobre el proceso nuevas preguntas, porque yo de verdad, yo para mí ha sido algo tan bonito, tan emocionante y a la vez tan traumático, tan que se me ha quedado mucha gente en el camino también, ¿no? No sé, yo el cartel ese de mi ángel lo tengo yo como un morumpaño, ¿sabes? ¿No? Conocí a Fernando, que era un superhéroe, ¿no? El dueño del fútbol, por favor. ¿Sabes? Lo conozco yo. Entonces, pues, fue genial, ¿no? Y además, pues, estar con tu gente luchando por un bien común, ¿no? Por un derecho, un principio, resto de la política económica social. Perfecto. Vale. Pero es que la gente tenía muchos problemas que le habían causado esa pérdida de vivienda. Había gente con bastantes problemas, la mochila estaba bastante cargada. Y entonces yo sentí en un momento que estaba como en una olla de ebullición, ¿no? Como ahí como... Sí, aquí nos llevamos todo muy bien, pero no. Y era como, llegó un momento que el grupo como que se autolesionaba a sí mismo, igual que se autocuidaba a sí mismo, se lesionaba a sí mismo, ¿no? Las estrategias de cuidado fueron ahí buenas, ¿sabes? Fueron ahí buenas, todo el mundo estaba un poco ahí como de lucha, ¿no? El lenguaje, ¿no? La conquista, la lucha, no sé, yo siento eso, ¿no? Y yo me sentía muy chica ahí, me sentía muy chica, ¿no? Y me sentía con un sentimiento de estoy arrastrando a gente a cometer delitos, ¿no? Y yo mismo, y yo confío en la gente confía en mí. Esa relación, esa sinergia, tenía un equilibrio bastante, bastante raro, porque claro, para nosotros era algo voluntario, militante. Entonces, bueno, esa es un poco mi emoción, mi expresión, porque no es algo que se pueda cientificar, ¿sabes? Catalogar, porque es un fenómeno muy poliédrico, que la gente lo vivió desde muchas partes, gente que después consiguió su vivienda, gente que ha salido un poco perjudicada, gente que ha sufrido. Muy bonito, porque aquí mis niños están deseando ir, porque tienen esa relación. Pero bueno, de eso se han creado relaciones bastante estables de confianza, ¿no? Porque nos hemos rozado, nos hemos conocido sin coraje, ¿sabes? Con miedo, que es como verdaderamente tú conoces a alguien. Si tienes miedo y te defiendes, ese vamos, carne y unión. Y entonces, pues, yo creo que para todos los que hemos participado ha sido una experiencia estupenda. No sé, para los demás, ¿no? Supongo que igual de estupenda, igual de crítica, igual de... No sé, un poco más. Pues nos supuso además muchas reuniones de toma café, merendar, llevar a los niños y pasarlo muy bien. En la página que está abierta con documentos, a raíz de organizar la charla han empezado a aparecer cosas que gente había escrito. En el colectivo Extramuro, que sale después del 15M, hicimos también un análisis que nunca hemos publicado. O sea, yo creo que lo que ella va a repartir por ahí, eso lo colgaremos, porque a raíz de esto resulta que un montón de gente había teniendo reflexiones que nunca habían llegado. Se había quedado en su grupo. Y nosotros teníamos una propuesta de debate, básicamente era atacar a los partidos políticos como manipulan el movimiento vecinal. Era nuestra línea de debate y también criticar al Liguero Anarquista por la incapacidad de implicarse en las luchas a nivel social. Pero, o sea, yo tengo que decir, si no revendo, pero yo creo que con lo que aquí la gente que ha explicado de... O sea, podemos hablar de eso también, ¿eh? Con lo que aquí han explicado la gente que ha participado en primera persona en las luchas, yo creo que se han abierto bastantes cositas. Las preguntas y las aportaciones, porque también hay gente que también ha estado en historia, y que en historia ahora mismo, entonces se puede intervenir. Ahora hay un espacio de debate abierto. El compañero Álvaro está quedado. Si queréis para cogeros turnos de palabra, si queréis participar, también he sacado unas notas por si queréis hacer aportaciones. Es una, lo que me ha sacado de María por su cuenta. Y... si estáis, si estamos en el caso por concluido, como queráis. Perdona, el objetivo de la tarjeta. El objetivo de la tarjeta es la aportación que ha hecho María, que venía la María a. Y es una invitación, entiendo las tarjetas, para remover a la gente para que opine. ¿No? Pero eso lo tiene que defender ella. Sí, claro, claro, claro. ¿Ninguna intervención? Bueno, hay tarjetas que se pueden... Por eso digo, pregunta. Sí, sí, sí. Está jugando con eso. Debate, por ejemplo, hay una, ¿no? De que creo que pone a autoridad autonomía, ¿no? O algo así. ¿No? De supervivencia versus militancia, ¿no? Muchas veces ponemos la militancia y la lucha en el centro y ahora la vida donde quiera, ¿no? Y es un poco también relacionado con lo del movimiento anarquista y todo el tema, ¿no? Mis niños, por ejemplo, que estaban aquí antes, me hacen recordarme a mí cuando yo iba con mi madre a la marcha rota, que no quería ir, solo quería organizar la batalla, ¿sabes? Entonces, ¿cómo queda la percepción política de la historia de nuestra lucha? ¿Cómo la insertamos en el día a día, ¿no? Y eso va a hacer que podamos expandirnos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nosotros en el cole hacemos la reunión en el parque. Poder dejar a los niños sueltos, los niños, lo que sea, ¿no? Llevamos meriendas aquí en la pena. ¿Cómo integrar las luchas políticas del día a día? Porque la política es una toma de decisión y el día a día, cuando te levantas, tú lo primero que decides es: ¿me levanto o vengo lo mío? Ya estás tomando decisiones, ¿no? ¿Cómo integrar esa percepción política del canarquista, de izquierda, de hecho, en nuestro día a día? Creo yo que es un debate también que se puede tener. Se ha cambiado algo, ¿no? Mientras nuestras luchas, ¿no? Se ha luchado nunca acaba. Como moderador me lo estáis poniendo bastante fácil, la verdad. Estoy muy contento. Yo creo que respecto a la última intervención, pienso, ¿no? Una perspectiva que es un poco lejana, pero bueno. Yo pienso que hay una diferencia básica, y es que no es lo mismo que un grupo, no sé si se llama La Vanguardia o no, pero es un grupo, digamos que asesore, ayude y ponga los medios a más personas a conseguir solucionar un problema de la vivienda, y un vecino o una vecina que en su propio barrio luchan y se autoorganizan. Es una diferencia crucial, porque los compañeros y compañeras que han contado su experiencia lo han contado siempre desde una perspectiva propia. Y esos problemas no se cuestionan, no se dicen. Estoy colaborando, estoy siendo egoísta, estoy usando a la gente, ¿no? Porque te estás usando a ti mismo y estás usando a tus vecinos, ¿no? Como vecinos que son. Yo creo que esa diferencia es básica para entender, yo creo, por qué estamos aquí. Porque los partidos políticos, por ejemplo, a veces funcionan de esa manera. A veces. Funcionan usando a la gente. Para un fin que ellos consideran, ¿no? Esa organización considera como muy importante. Pero al final usan a la gente, ¿no? Yo pienso que usar a ellos a la gente, o que se usara a la gente para correr. Pero si se dice, esto es una lucha social, esto es siempre un más allá. Y los vecinos, por ejemplo, para Carcosa no piensan que haya más allá, es su vida. Y sigue siendo su vida hoy en día. Bueno, sí, como tenemos de los vecinos que llegan, o sea, de técnicos, de gente, o militantes, que llegan de fuera, y la gente del mismo barrio, ¿no? Que comenta, que comentaba Mari. Yo, por ejemplo, ahí tengo también una duda, ¿no? Yo, por ejemplo, en el comité Proparque, vale, que éramos dos vecinos y vecinas, que queríamos que se construyese el parque, que queríamos avanzar con temas sociales, con mejorar el barrio y tal, pero dentro del mismo comité vecinal, había, como en todo grupo humano, sistemas de juegos de rol de poder. También internamente en el mismo grupo de vecinos y vecinas que queríamos ocupar los gimnasios, que dejando lo del parque, porque había gente, había distintas edades también. Había gente que, por ejemplo, venía del mundo sindical de otras parajitas anteriores, con 10 o 15 años más, que las asambleas, que eran en teoría decisorias, ¿no? Con la asamblea, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que con los jóvenes de San Diego, con Madre Libre, se votó para sacar una pancarta en un pleno del ayuntamiento. Y se votó en la asamblea y se dijo que sí. Pues algunas personas mayores del comité, que no es el momento, no es oportuno. No es oportuno porque ahora mismo estamos consiguiendo avanzar con el proyecto del parque, y un asentamiento así grande puede. Entonces, su voz pesaba más. O sea, que aunque éramos todos vecinos y vecinas de la casa, había también una historia, como todo el grupo humano, que no lo digo desde la crítica, lo que viene desde el cariño. O sea, esas personas lo hacían con toda su buena intención y su forma de entender la política y la lucha. Era, ellos pensaban, ay, mi experiencia me dice que la política estaba en el pleno, no va a ser, no lo hacían a lo mejor para, pero ejercían su poder y su ego también. O sea, que todo el grupo humano, hay que estar muy, muy alerta con la personalidad, porque gente, jóvenes que se sintieron, o sea, que dijeron sí, algo la pancarta está al pleno, y que después no se hizo, se alejaron de los comité. O sea, que en todos los grupos pues venga, y que en todas las historias sociales, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado con el soy mayor que tú, sé más, tengo más experiencia, y entonces te digo que eso no es interesante ahora. Vamos a ver, todos tenemos aquí, si la asamblea es asamblea, pues es que es muy complicado, porque en todos los grupos hay historias de incluso sin tener a gente de fuera, o sea, la misma gente de vecinos. María. Bueno, yo quería comentar también, ¿no?, lo que decía Rocío, ¿no?, que también hay que tener en cuenta los tiempos donde nosotros nos movemos, los tiempos de la administración también, y la agenda, digamos, la agenda formal de lucha y la agenda que había por detrás, ¿no?, de cosas posibles de hacer, que las conocían unos cuantos, porque verdaderamente son cosas que no se deben, que se deben hablar por esto, ¿no? Entonces, pues eso creaba también alguna discrepancia entre la gente. De hecho, no me he enterado. Si yo vivo aquí en la casa, ¿no?, con una asamblea de jóvenes de Comisión de Vivienda que dieron varios vecinos de la autopía, ¿no? Y decía, es que, por un lado, los jóvenes una cosa, por otro lado, ¿sabes? Se veía un poco en otro ritmo, ¿no? Había como muchas agendas, ¿no?, que seguir, ¿no? ¿Y cuál era la agenda de la utopía? ¿Quién marcaba esa agenda, no? ¿Se consolidaba de una forma? Porque después a lo mejor, si venía no sé qué, aquí no mundo para no sé qué. Si, ¿sabes? Después había como muchos grupos, ¿no? Estaba la plataforma de fecha por hipotecas, ¿no? La gente estaba de flow, no sé qué, que bailaba, que eran chulísimos, ¿no? Nosotros, la Caranda Norte, después los de... ¿sabes? Había mucha gente, un alemán ahí. Y yo me siento, yo pienso, si yo soy una familia de montaña, que ¿cómo se sentiría, no? ¿Sabes? ¿Cómo dije todo eso de golpe, no? Me ven allí y yo cómo dije todo eso de golpe, ¿no? Pues demasiado bien, salió la historia, demasiado bien, perfecto, vamos. Sí. Bueno, yo quería decir que, primero, desde el desconocimiento de alguna situación, porque yo no viví la experiencia de los barrios en lucha, tengo referencias, pero no la viví, y las situaciones barriales de la bachillera u otras que se mencionaba anteriormente tampoco, es decir, tengo alguna información, pero no la he vivido personalmente, pero creo que tienen algo en común, por ejemplo, con el movimiento ahora de barrio. En el sentido que fundamentalmente es clase obrera, gente obrera, a lo mejor desocupada, que está pasando padecimientos y exclusiones y necesidades extremas, pero tiene un componente ideológico, una experiencia que se nutre, y otra cuestión que señalaba el compañero antes, que están insertos en su propio barrio y están luchando por sus propias necesidades. Dentro de Barrio Alto participamos algunos activistas, que tenemos un rol relativamente importante, protagónico podemos decir, pero no estamos tratando con gente, digamos, que se deja llevar, de gente que tiene sus propias convicciones y que también tiene un nivel de participación relevante. Yo creo que en ese sentido, por las Corralas, movimiento al que yo viví desde fuera y conocí fundamentalmente a través de la Intercomisión de Vivienda, porque yo estaba en el pibe de Santa Justa, cuando el FICEM se descentralizó. Las Corralas tienen más que ver, desde mi perspectiva, con una experiencia que yo traía, por la cual no participé, que traía de Argentina, que es con gente muy desplazada, que en Argentina, por ejemplo, vive en las Villas Miseria, las equivalentes a Chabola, que es muy difícil de organizar, que es muy individualista y que persigue desesperadamente su objetivo inmediato de resolver su situación precaria. Entonces, yo particularmente me alejé de la experiencia de la Corrala, porque había, siendo muy joven, con 20 años, había, después de 3 años de trabajo, haciendo yo la zanja, construyendo la letrina, trayendo el agua, trabajando más que los propios que vivían ahí, salí obviamente muy quemado y desencantado de la experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que la Corrala tenía, si quieres, la limitación, digamos, estructural de las características de la gente a la que se acompañaba para ocupar, amén de todos los razonamientos brillantes para mí que ha hecho Mari al referir la experiencia de la alegría. Sí. Bueno, tú habías pedido la palabra primero, me parece. Vale, pues yo iba a decir que, fíjate que depende de qué es el motivo de la lucha o cuál es la lucha. No es lo mismo luchar por derribar un centro comercial que se ha construido bestialmente delante de unos vecinos, que nosotros no hacíamos manifestaciones aquí en el centro para protestar por el centro comercial, lo hacíamos allí en el barrio y llevábamos a la gente del barrio a la valla aquello y decíamos, hostia, esto es una barbaridad. Quiero decir que según qué lucha hay, qué asunto es el que nos lleva a la lucha, hay más complicaciones o menos complicaciones. El tema de la vivienda y la ocupación de vivienda me parece realmente complicado. Pero, claro, por ejemplo, la lucha por un parque puede llevar a mucha gente a manifestarse, porque efectivamente los barrios periféricos de Sevilla no, que tenían en el PECO su parcela para el parque, pero no lo construían, ¿no? y se han ido construyendo por reivindicaciones. Bueno, pues efectivamente, el barrio que le falta un parque, que sabe que aquello debería de ser un parque, pero que no lo es, no lo es, y hay una movida, pues yo me apunto a la movida. Y ahí es muy fácil sumar a gente para una movida. Depende del asunto. Hay unos más complejos, otros más concretos y van más directos o llegan más a la gente porque, claro, por ejemplo, en el Parque Tabarguillo, la gente ya tenía una memoria porque aquellos terrenos, cuando llegaron los primeros vecinos, era un sitio donde ellos se iban a hacer el abarrocado o los espárragos, que ellos lo consideran el campo de al lado, ¿no? Vale. Cuando ellos se lo quitan a los vecinos, cuando el barrio va creciendo, la segunda fase del barrio ya le ponen aquí una valla, y aquí hay ovejas y hay no sé qué, no sé cuánto, y escombreras y graveras y todas esas cosas. Pero ya pusieron una valla. Y entonces los vecinos veían aquel paraje al que iban antes, pues, pero cuando aparece alguien que dice esto tiene que ser un parque, ¿por qué? Porque lo ponen en pego o porque no sé, ¿sabes? Empezamos a tener argumentos y a movilizar, es muy fácil movilizar a la gente. Además, cada vez que llevábamos allí a la gente, los poníamos de cerveza, de tortilla patata hasta la oreja y eso le encanta al personal, ¿vale? Y entonces cuando teníamos un éxito que te caga, es que movilizábamos miles de personas y llegábamos a aquello, ¿no? Y si además eso ya lo... Porque esto es mucho más sencillo que reivindicar viviendas ocupándolas con gente en precario, porque claro, no entran allí, porque si entramos nosotros a ocupar esta plantilla que estamos aquí, hay cosas que podemos hacer allí, ¿no? Porque tú sabes hacer cosas, yo también, nos organizamos, tenemos paciencia, más paciencia que los que están en desesperación. Y seguramente montamos teatro y traemos público, porque si podemos entrar, incluso ganamos dinero, pero claro, es que no es... Entonces hay asuntos que realmente permiten convocar a gente y meterlas en líos, porque después ya, eso sí, yo lo dije antes, hay que hacer muchas asambleas, y las asambleas hay que trabajarlas pues con ciertas estrategias. Es decir, que las asambleas tienen que ser horizontales, pero tienen que tener algunas intervenciones y en distintos sitios que incidan en cosas. Y eso se puede poner como entre los dirigentes previamente. Pero lo que se está haciendo es intentar provocar una acción. Y si después en la asamblea surge y hay acuerdo, pues. Y una premisa, es decir, en una asamblea, cuando hay ambiente y eso, hasta el más tímido hace una propuesta. Pero ya tú le pides que forme parte de un grupo que se crea para trabajar esa propuesta. Y así poco a poco la gente se va animando. Pero hay que hacer muchas asambleas. Hay que hablar mucho. Fernando. Bueno, yo creo que el tema de cómo va a lograr un tema de tomar y un buen recuerdo. Aquellas experiencias yo creo que fueron positivas, fueron buenas, aunque es cierto que se creó aquella dependencia, en cierto modo, de la gente que tenía el problema con los problemas encima, y lo que creamos aquí es que había un grupo de apoyo. Esa dependencia fue ver positivo todo aquello, y creo que todo lo que sea movilizar a la gente y crear espacio, como estamos haciendo, se continúa, a pesar de que haya habido un parón, una bajona del activismo de la calle, de la gente, debido a lo que haya sido, por qué motivo haya sido, la pandemia, los problemas, o qué sé yo, todo este tipo de cosas chungas que nos han parado, ¿no? Los movimientos, las iniciativas de movilizar a la gente. A pesar de eso, pues yo creo que se aprende sobre la lucha, se aprende sobre el movimiento, ¿no? Y la gente que las implicamos y que no tiene conciencia, pues aprende, tiene mucha conciencia, pero aprende sobre lo que nosotros vamos movilizando. Entonces yo creo que este movimiento no debe parar, tenemos que estar siempre ahí, procurando siempre de que no pare el movimiento de la calle y de la gente, ¿no? De nuevo ahora parece que después de unos años de parón, la pandemia, parece que se empieza otra vez a mover la cosa y que hay la ilusión, ¿no? Porque otra vez se realiza todo eso. Yo creo que tenemos que incidir en eso, ¿no? Que no paren, que esto siga creciendo, porque somos nosotros el motor de los cambios, no el poder, ni los partidos políticos, ni nada de esto. Somos nosotros. Si nos cansamos, pues lo dejamos un poquito para descansar, pero que no hay que parar, ¿no? Vale, pues hay dos palabras pedidas. Si alguien quiere pedir la palabra, si no, yo propondría escuchar a estos dos compañeros que faltan y ya pues podemos cenar y seguir el debate así de una forma más informal, ¿no? ¿Nadie más va a pedir la palabra? Vale, pues Pablo. Una cosa muy breve. Sobre lo que ha dicho antes el compañero Óscar, sí, pero... yo creo que no es tanto la composición. Sí que es verdad que había ese rollo de que el proletariado lumpen no se organiza, no tiene conciencia como el otro y tal. Un poco entiendo que viene de esa experiencia, pero yo tuve la suerte de participar en la organización de la primera corrala, que fue la de la Utopía. Es cierto, el nombre corrala se lo trajo un tío de Madrid. Aquí nunca se llamaba así. Tiene toda la cosa. No sé por qué, pero más o así. Total, pero que en este proceso de construcción no era tanto gente, en verdad era gente de clase trabajadora que en el proceso de la crisis, este de 2008, se había empobrecido de golpe. Era gente que tenía más o menos capacidad para poder pagar su alquiler, incluso, la mayoría eran de alquiler, ¿verdad? No eran de hipoteca, eran de alquiler, pero no era gente tan tiesa en el fondo. Luego eso, evidentemente, cuando empezamos a abrir las casas, atrajo a gente que estaba muy desesperada. Pero que el primer grupo, por lo menos... Y una cosa importante, por mucho que intentamos no ser existenciales, todo el tiempo la palabra no ser existenciales, lo tenemos en la cabeza como un mantra, ¿no? No dejamos de serlo al final. Que es fácil que por mucho que tú lo tengas muy bien pensado, la dinámica se genera en que tú hagas trabajos existenciales. Pero la primera que se ocupó, se tenía un objetivo muy, muy claro, estaba todo muy pensado y aún así no salió. Y yo creo que el principal error fue nuestro, quiero decir, había una ansia de militantes de vanguardia de querer construir algo potente, bien organizado, que desafiara al poder y que nosotros teníamos una ocasión que no habíamos tenido en otro momento para poder construirlo y nos flipamos un poco. Y depositamos en unas personas una responsabilidad que no tenían por qué cumplir. O sea, más bien un error de estrategia de la vanguardia, de los militantes, que no de la gente que nos ocupaba, ¿no? Les proyectamos nuestros deseos. Más eso. Pero luego, evidentemente, la gente más tiesa de Sevilla, cuando se enteró que abríamos casa, todo el mundo trepaba las ventanas y se colaban. O sea, si te estaba ocupando, se estaban colando por detrás. Pero yo pienso que fue más fallo nuestro. Bueno, más fallo de la gente que estamos más metida en la intercomisión. María, perdona, pero hay una palabra pedida por aquí. Ya está, ya no. Ahora, si quieres, cerramos contigo y. Vale. Yo creía que me iba a ir de aquí más. No sé, yo durante todo este tiempo que pasé en el de ayer, todas las organizaciones que se me están contando, yo estoy aquí, pero no he estado en ellas, porque yo estaba fundamentalmente en el movimiento sindical, o en los muchachos de FIFEI, pero luego fuera, o con otro tipo de actividades políticas. Así que llevamos ahora aquí en Barrio Alto y en Barrio Alto se supone que otro día y cuando nos vamos a juntar. Pero a mí se me ocurre, primero, yo no me dedicaría mucho a la cabeza a la cuestión de las famosas cuestiones de la relación entre el que viene de fuera y el de dentro, o la de me voy a combinar la vida con la militancia. Yo creo que el movimiento obrero moderno tiene ya, empezó a mediados del siglo XIX, tenéis toda la literatura que queráis en todos los países, podéis tener experiencia en España y conocer experiencia en otros países, la realidad es así. Si tú tienes conciencia de que hace falta luchar por un mundo nuevo, entonces sabes que es muy importante, así que te dedicas mucho y te dedicas a dominar la vida. Y de eso no te queda, y te tienes que esperar un poquito, y luego te las cosas, y así, no hay ninguna otra. O sea, esto pasaba en el siglo XIX, pasaba en el siglo XX, te lo puedo contar con un montón de gente que conozco en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra y en cualquier sitio, porque está la misma historia toda. Y lo mismo la gente de fuera, aquí habemos gente vieja, pero no tan vieja. Preguntar a los viejos, porque es como cada vez que había una manifestación y detenían a la gente, lo que salían los titulares de los periódicos de Franco era de manifestación de obreros de no sé qué, detenido un estudiante que venía de fuera. O sea, que viene de fuera no, por eso hay que sospechar. Yo lo de activista y vecindario, a mí no me gusta, porque nosotros en Barrio Alto de Cerro Mate No sé quién es el activista que es vecino, porque no vivimos aquí. O sea, yo soy activista, soy vecino. Nosotros somos exactamente iguales, claro, uno de esos vecinos. Ah, pero estos son vecinos porque no son activistas políticos. Pero luego cuando le rascamos, pues en su siglo descubrió mis cosas. Porque una de las cosas buenas que estamos descubriendo es que cuando empezamos a ver la gente se acuerda de cosas. Y estuvo en cosas, porque hemos tenido todo el hueco en medio. ¿Y a qué se debe el hueco en medio? Hay una cuestión política, que es la estafa de la transición y la cooptación en masa de todos los aparatos de las organizaciones de la clase obrera, partidos y sindicatos, a partir de que aquí, en lugar de hacer una revolución, lo que ha habido es una reforma de la historia. Pero luego hay otra cosa que está también, que es importante verla para comprender lo último que estoy diciendo. Y el último instante, ¿qué es lo que hay por detrás? Sevilla es un pueblo, es un país perdido y el mundo entero es lo mismo y está todo unido por la economía mundial y por el capitalismo. Y cuando uno lo mira a posteriori, aunque ha habido crisis y altibajos, los años 80 y 90, ahora los ven con nostalgia como un mini boom. En 2007 y 2008 hemos visto el acontecimiento más grande de nuestras vidas. Es la segunda crisis más profunda de la historia del capitalismo después de 1929. O sea, a mí yo he echado un poquito de menos que nadie lo vaya a mencionar. ¿Por qué de pronto? Eso es que será por una cuestión técnica, trabajamos mejor y de pronto hay tantos activistas a partir del 15M. No, es porque el mundo se ha roto. Dice muy bien. Conozco muchos argentinos, he estado dos veces en Argentina, de ese momento de Oscar, de trabajar con los pitos miseria para cortarse la pena. Pero sin embargo, en Argentina existe una cosa que se llama los piqueteros, y eso también parado, y no parece que estando organizado. ¿Por qué? Porque cada piquetero lleva 20 años de trabajo en fábrica, antes de que lo despidieron. Y en realidad, hasta muchas veces, muchos colectivos de piqueteros son los amigos de la fábrica de toda la vida, que lo han echado todo y siguen movilizando. Y lo que tú estás diciendo, la corona de los pies, son ese sector. Recordar lo que cómo fue lo que cuando llegó aquí la crisis, aparte del problema de la vivienda, aparte de esto, la primera cosa que se notó aquí la crisis fue un cierre patronal masivo, fue una oleada de despidos gigantesca. La gente tiene en la cabeza crisis y recortes, pero los recortes de los gastos del Estado son posteriores a la gigantesca ola de cierre que hubo. Esa cantidad de gente, ese tipo de gente, esos que eran trabajadores que hasta ese momento vivían medio y de pronto se hunden. Y entonces yo, cuando tú dices error, me parece bien lo de error estratégico, pero yo hay que estar contento de verlo a posteriori. Claro. Porque el activista que se diferencia entonces de vanguardia es el que se diferencia del trabajador normal, en que está ahí siempre, como el poemita de Bertolt Brecht y eso. Pero la cuestión está en que una y otra vez el capitalismo nos va a dar situaciones. Yo a ti siempre saco mi predicción, y a ver si no me van a dar, pero yo decía que 2007, 2008 iba a ser sucedida por otro golpe igual en 2020. O sería cosa por discutir otro día porque la pandemia, en vez de ser una crisis, ha arrasado la crisis. La crisis viene ahora. O sea, yo calculo que para 2024-2025 tenemos 2007-2008 otra vez. Bancos cerrados por todos lados, despidos. Aquí lo que pasó es que se rompió el sistema de partido. En Inglaterra, un tío que estaba sentado al lado mío ha podido ser ministro. Pues yo me acuerdo, yo en mi ministerio iba a todas las movidillas, yo le recuerdo haber dicho, no va a poder haber dicho un político importante, era lo más cutre que había, de pronto se convirtió en un momento al jefe, porque la política pudiera ganar las elecciones. O sea, fíjate lo que ha pasado, no lo que se va peor, Italia ha reventado todo y ahora cada nueva elección es un fascista nuevo, en el gobierno. Vamos a ver qué pasa en dos o tres años. Nosotros tenemos que estar pensando de que se va a liar todo. Tú nunca sabes de antemano lo que va a pasar. Cuando tú dices, a posteriori vemos que ya no pasó tan gordo, pues no ha pasado. Tú tienes que lanzarte a que cada vez tú no sabes si esta es la fecha de la revolución. Pero lo que no puede ser que por ti no sea. Nosotros tenemos que lanzarnos. Nosotros cuando estamos planteando y cuando tenemos el próximo día, el plan que tenemos para el barrio de Estudel y demás, nosotros tenemos conciencia de que hay problemas gigantescos, artificiantes, en los barrios, problemas de vivienda, problemas de recorte de la salud, problemas de recorte de la enseñanza, problemas de los apagones, que hay toda la infraestructura de electricidad y cualquiera sabe si mañana también no hay agua. Pero nosotros además estamos pensando que todo eso no es nada en comparación con la que viene, que nos viene una gordísima. y que lo que pasó es que en el 2008 el golpe sacó a los activistas del agua de la tierra y salió una capa nueva de gente. Ahora hay que estar preparado antes, volverá a pasar, volveremos a conocer un montón de gente que hasta ahora no sabemos quién era ella, solo se interesaba por el fútbol o por los programas espantosos de Telecinco y de pronto empezaron a ser activistas. Yo sí, sí. Si me permites, compañero, creo que una de las formas de prepararse precisamente sacar enseñanza, ¿no? Extraer la enseñanza de la experiencia del pasado, que un poco es lo que estamos, lo digo por centrar el... Si me has dado cuenta, algo de balance he hecho yo ahí de sacar enseñanza, es decir, no preocuparse por haberse quemado la vida, por dedicar demasiado tiempo a algo que valga la pena. No echar de menos haberse equivocado porque creíamos que podíamos hacer más cosas. Al final nos alegraremos, ¿no? Esa es la conclusión. María, tú querías... a todas y a todos por vuestra asistencia. Con esto cerramos y gracias por todas las intervenciones. El 4 de mayo, dentro de 15 días, me están convocando compañeras de Barrios Altos y gente que está metida en el movimiento de vivienda, que tiene preparada una semana de lucha para finales de mayo, y van a aprovechar hasta el 4 de mayo, igual que con los compañeros de Barrios Altos, para hacer una presentación de lo que a día de hoy está funcionando en Sevilla, gente que está organizándose y haciendo cosas. Que nos sirva lo de todas las reflexiones estas para venir dentro de dos semanas, los que tengamos, y ayudar un poco a construir lo que está viendo ahora. Venga, a terminar. Pues vamos a cenar.